Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Trieste, no es Orly, no es Maulán, no es Vaux-sur-Somme y tampoco es Gontrud. Pero de todos los sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la guerra aérea en la Primera Guerra Mundial. Y este, bueno, pues viene a ser otro capítulo más que estamos haciendo para conmemorar esa guerra que sucedió hace 100 años, o que empezó hace 101 años, ¿no? Casi 101 años. Pero bueno, vamos a conmemorarla con, igual que hicimos la guerra naval y los antecedentes y cómo se llegó al imperialismo y cómo se llegó a la Primera Guerra Mundial, pues vamos a hablar en este caso de este capítulo, que es la propia guerra aérea, que es un tema bastante interesante y que tiene muchos flecos, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo la cantidad de cosas y el desarrollo. Claro, es una cosa que se va innovando sobre el terreno. Y bueno, para hablar de todo esto, ¿a quién tenemos? Tenemos aquí a Tony, arroba LordCinencester. También tenemos a Jesús, arroba Bucaner. Tenemos también a Javier Beramendi, arroba TamTamBeramendi, que también es lo podéis encontrar en gen.es, grupo de estudios de historia militar. Y contamos también con David, arroba David Nagan. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenas noches. Aquí preparados, esperando no entrar en pérdida. Bueno, tenéis mucha esperanza de vida. Más de 20 minutos seguro, hombre. Yo creo que 2 horas y media para un Istocast llegamos. Yo voy a pasar más al mundo de los Zeppelin, que se va más tranquilo. Sí, sí, hombre, cuando te quieres enterar, te conviertes en una bola de fuego. Sí, sí. No hay sufrimiento. Bueno, montamos aquí el circo volador ya y despegamos. Eso es. Bueno, el que les habla, arroba gojix barra baja salduero, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, arroba Istocast, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest, todas esas redes sociales. Y bueno, si queréis encontrar cualquier información sobre nosotros, pues hombre, pues como dejar los audios, o nos podéis dejar audios, o nos escribís un correo, bueno, ya sabéis, en istocast.com. ¿Queréis escribirnos solamente un correo? Pues info@istocast.com. También podéis haceros con las camisetas de Istocast y propiamente las de Duckbelly en duckbelly.com. Ya sabéis que con eso nos ayudáis a mejorar el material y creednos que pronto tendremos remesa. Y bueno, desde aquí queremos dar un saludo a todos los oyentes argentinos que sabemos que a través del subte o en los tachos o donde lo llevéis en los auriculares, bueno, pues nos estáis escuchando y nada, mandaros un saludo, que aquí en España pues se os quiere. Y bueno, también queremos deciros que si os parece bien este podcast y los 86 previos que hemos hecho, aparte de otros programas al láteres, bueno, pues de verdad nos ayudáis mucho si nos hacéis reseña en iTunes. Sabemos que bueno, que ha habido algún cambio en iTunes, en el cual, bueno, hemos fusionado los dos canales que teníamos en uno, y espero que así os gusten más, porque ahora podéis disponer de todos en uno. Y bueno, pues si nos reseñáis en iTunes, pues os lo agradeceremos en el alma. Y bueno, pues si queréis podemos empezar ya. Así que, chicos, yo voy a plantearos 4 preguntas de oyentes, que algunas preguntas se las traen, porque cogen y hacen una pregunta que tiene múltiples preguntas y ya dices, bueno, ¿y esto cómo hago con ello? Bueno, pues yo, ¿sabéis lo que hago con ello? Lo pongo al principio porque hay muchos flecos que se muestran ahí y que vamos a ir explicando a lo largo del programa. Yo creo que todos a lo mejor no podemos explicarlos, pero bueno, pues algunos sí podremos. En fin. Bueno, chicos, a ver, aquí tenemos una pregunta de Moisés Gómez Martín, a pesar de que me están aquí troleando mis compañeros, en el cual pues dice: evolución de la aviación en la Primera Guerra Mundial de reconocimiento junto a la caballería y observación para la artillería hasta llegar a ser determinante el dominio del aire. ¿Podéis explicar la evolución de este arma? ¿Y cómo fue la evolución de la aviación por países? ¿Qué pilotos destacaron por países? ¿Consecuencias de las experiencias sacadas de la guerra por países? Sé que Estados Unidos hasta el final de la guerra dependió de los franceses y británicos en la fabricación de aviones. Gracias y seguid así. Bueno, como veis, pues es una pregunta que toca muchos temas, ¿no? También Marco Fenoyer se une a este club y dice: interesantísimo tema, como siempre, aquí os dejo mi lista de preguntas. Preparaos, ¿eh? ¿Qué tuvo de especial la organización de Circo Volante de Richthofen sobre otras hasta? ¿Quién fue el mayor as de cada bando? ¿El uso de los aviones como observadores rápido y cómo fueron evolucionando a cazas o bombarderos? ¿Velocidades de los aparatos y armamento? ¿Consumos y dificultad para abastecerse en el frente? ¿Materiales y facilidad de reparación y o construcción de los aviones? ¿Organización de las primeras unidades de caza, bombardeo y exploración en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Rusia? Entrenamiento en vuelo, quien se atrevía a probar un aparato con unos pocos años de existencia. Había que estar hecho de una pasta especial. Fábricas e ingenieros de aviación, ¿quiénes fueron los más avanzados? Y se me ocurren más, os vuelvo a dejar una lista. Seguid así, que sois maravillosos, semper fidelis. Bueno, como veis, nos quieren examinar prácticamente. Pero aquí no queda la cosa, porque tenemos aquí a Eduardo Suárez Cuesta, dice: me encanta este tema. Aquí os preguntaría por vuestra opinión en lo que para mí son los mejores modelos de cada bando, sus ventajas y desventajas. Hay que decir que para mí los mejores aviones son el francés Nieuport 17, el inglés Sopwith Camel, el mejor caza para mí de la contienda, y el alemán Fokker D7, entiendo, porque está en números romanos. También es interesante el papel de la aviación italiana en los años previos a la guerra, que creo que es clave para el desarrollo militar de la aviación. También el papel del copiloto artillero con la ametralladora de ajuste y los problemas que podía traer eso, y su coordinación con las maniobras del piloto. También el papel del Zeppelin como arma psicológica, porque creo que no tuvo mucha eficacia en cuanto a víctimas, aunque sí que llegaron a bombardear Londres, algo que los ingleses nunca dicen, y el bombardeo de Amberes. Por último, preguntar por la escuela francesa de pilotos. Creo que la primera es en Po, al sur del país. Y si por fin se aclaró quién derribó al Barón Rojo, si un soldado canadiense o australiano, aunque el gran Manfred von Richthofen da para un Istocas, como decís vosotros. Perdón por copiaros la coletilla. Perdonad. Y Everando Rosas nos pregunta este tema. Bueno, más bien nos comenta: este tema no puede ser tratado si no se menciona al Barón Rojo o al Escuadrón Lafayette. Es verdad. Gran grupo de heavy metal. Bueno, chicos, como habéis visto, aquí se trata de todo. Y la verdad es que es un tema que en principio queríamos, o sea, que pensábamos que iba a ser más simple, pero la verdad es que tiene muchísima chicha y es que es casi inabarcable. Entonces, no sé, casi por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿no? En fin, es una cosa tremenda. No sé cómo lo veis vosotros para abordarlo. Lo de la coordinación del piloto y el artillero de cola, solo hay que recordar Indiana Jones y la última cruzada, y ahí hay un claro exponente de por qué han de estar bien coordinados. Sí, sí, sí. De hecho, un comentario es que hablaba de eso, de lo de la coordinación. De hecho, mencionaba esa película directamente. Por ahí debemos tener la pregunta. En fin. ¿David? Bueno, yo, aparte de sentirme como en selectividad con tanta pregunta, hablar un poco que yo creo que la mayoría de estos temas sí que los vamos a hablar en este Istocas. Y sobre todo en las primeras preguntas de cómo fue el desarrollo del avión. Sí que también se ve que ese desarrollo vino dado por las circunstancias de la guerra. El avión en un principio nunca fue pensado como un caza, sino pues digamos que el primer vuelo se hizo en el año 1903 y 11 años después fue cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo simplemente había dado tiempo, digamos, a que surgieran una serie de pioneros y una serie de mejoras en lo que es y en lo que nos acercamos a lo que es el avión concretamente, pero no al avión de combate propiamente dicho. El avión de combate surge en el momento en que el frente terrestre se paraliza y el reconocimiento ya no es tan necesario. O sea, es una cosa que iremos viendo a lo largo de este podcast. Jesús, ¿tú querías comentar? Sí, básicamente, bueno, lo primero, las preguntas, como dice David, esto es casi peor que selectividad. O sea, un folio en blanco y el pavor. ¿no? Entonces, bueno, también advertir a nuestros oyentes que, bueno, si metemos la pata en algún dato técnico, que por favor nos lo perdonen, que además hay podcasts como Motor y al Aire que están especializados en temas técnicos y lo explican todo súper al dedo, de todos los detalles técnicos y demás. Sí, sobre todo maniobras y cosas de construcción y movida de esas, seguro que lo harán mucho mejor, ¿verdad, Jesús? Vamos, seguro. Yo los he escuchado todos los programas que tienen y hay veces que dices, ostras, o sea, esta gente se lo ocurra. Y luego también, al hilo de lo que dice David, el mejor ejemplo de que el avión fue evolucionando junto con la guerra y siguiendo sus necesidades, es el Ejército del Aire Español. O sea, España fue neutral durante la Primera Guerra Mundial y, claro, ¿qué pasó? Que como no estaba fuera de todo el tema de desarrollo bélico, al acabar la Segunda Guerra Mundial, el Ejército del Aire Español estaba, vamos, muy, muy por detrás de todos los ejércitos que habían estado en la Guerra Mundial. Pues, precisamente por eso, porque las necesidades de la guerra llevaron a una evolución de los aviones y de la tecnología exponencial. Bueno, de hecho, lo primero que queríamos tratar es, claro, porque realmente, a ver... ¿Hay cuántos años? 11 años, es muy poco realmente desde que se empieza a volar en avión, ¿eh? En avión. Ya no hablamos de dirigibles y tal, de Zeppelin. De Zeppelin me refiero al inventor del Zeppelin. Pero bueno, hablamos desde que los Wright en 1903 empieza a volar y llegamos a la Primera Guerra Mundial. Y es que la evolución, bueno, pues al principio era muy lenta, pero después... pues empiezan a meter carga, primero empiezan a volar dos, tres personas, o sea, al principio una persona, aterrizan, luego ya hacen vuelos de 30, 40 minutos, no sé cuántos kilómetros, luego van añadiendo carga varias personas, luego van añadiendo carga 200 kilos, en fin, y ya llegamos a... Pero claro, no se había pensado, como ha dicho David, no se había pensado en una versión de ataque, ¿no? O sea, para atacar. Tony, ¿tú querías comentar? Sí, toda la idea de guerra aérea hasta entonces la verdad es que estaba en mente de gente de aficionada a ciencia ficción, o sea, a menos que leyeras los libros de Julio Verne, bueno, el libro de Julio Verne sobre Robur el Conquistador o las historias del Luftkapitän Morse, que era otro personaje también literario alemán, de personajes con máquinas que vuelan por el cielo y van sometiendo países, claro... Estas fantasías de escritores de ciencia ficción posteriormente pues ya se verían, si no bien bien literalmente, en gran parte hecha realidad con el advenimiento de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. David, ¿tú querías comentar también algo? Sí, bueno, también comentar que una de las cosas más curiosas que se dio al principio de la guerra es que realmente los coches militares contarán con los aviones como un elemento militar, porque ya sabemos que los mandos en esta época eran bastante tradicionales y, bueno, sí que se han utilizado en guerras anteriores globos fijos pues para observar la artillería, pero nunca se había utilizado el avión ni se había pensado. Y sí que se le dio un chance bastante grande. O sea, es una cosa que contrasta con la, digamos, con la obtusidad en otras tácticas que se dieron en esta guerra. Y sí que tuvieron su primer gran servicio cuando fue la mítica maniobra Schiffen, pues sobre todo los aviadores franceses y británicos identificando las unidades alemanas y cómo hicieron ese giro delante de París que propició pues lo que fue frenarlas en la gran victoria del Marne y que propició pues la posterior guerra trinchera. Esa fue, digamos, la primera actuación y donde el avión demostró su valor como elemento de reconocimiento. O sea, ahí es donde realmente se hizo su sitio en esta guerra, porque si no lo hubiera hecho, o sea, posiblemente sí que hubiera sido postergado y no hubiera tenido tanta importancia. Bueno, Tony, tú querías hacer otro comentario. Sí, dentro de la pregunta de Eduardo Suárez sobre la importancia de los italianos al inicio de la aviación, bueno, o sea, hay que decir que ya durante la guerra italo-turca en Libia, ya en 1912 ya hubo pues un piloto de aviación italiano, pero bueno, ya tuvo la idea de vamos a probar cómo es dejar caer una granada de artillería sobre un avión. El primer bombardeo ya se había realizado allí por entonces. Y los italianos habían tomado bastante nota, porque ya en 1915 entraron en la guerra con un bombardero bimotor, el Caproni K3, que no es un avión de pasajeros convertido en un bombardero de circunstancias, sino que es un avión ya diseñado bien bien para bombardear al enemigo. Y así, pues bueno, vemos aquí un poco los orígenes pioneros de los italianos en la aviación. La verdad es que los italianos siempre haciendo... bueno, es que en esa época Italia estaba recién casi nacida y tenía mucho más impulso, y lo que sobre todo el tema de prototipos y cosas raras y eso, la verdad es que se les daba bastante bien. Hoy, precisamente porque esto lo estamos grabando un jueves, acabo de venir de una conferencia en la cual pues hablan sobre los italianos y preguntan, oye, ¿por qué los ingleses hicieron el Dreadnought y empezaron todo el tema de cero? Y era como, no, es que los italianos ya se habían puesto las pilas y o se modernizaban los ingleses o los italianos les comían la tostada. Los italianos y el resto que imitaron a los italianos, ¿no? En fin, que los italianos en esa época estaban muy pujantes. La verdad es que es una cosa que ahora nos llamaría mucho la atención, pero no, es así. Bueno, si queréis entramos en, ya he mencionado algunos usos, y aquí tenemos unas preguntas sobre las funciones de la aviación en la propia guerra. Claro, estamos hablando de unos aviones súper primitivos y no sé, casi steampunk de este, que es súper bonito y súper romántico, ¿sabes? Entonces, bueno, voy poniendo las preguntas que nos han hecho los oyentes y comentamos. Tú, Jesús, antes de entrar, ¿qué quieres comentarnos algo? Sí, quiero un pequeño matiz, ¿vale? Dices que los aviones son súper primitivos y un rollo steampunk, ¿vale? Ok, pero no caigamos en lo que decimos siempre. Son súper primitivos comparados con lo que hay ahora. En aquella época era tecnología punta, era tan tecnología punta que había que echarle un par de bemoles para subirse en ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, andan que no hubo aviadores de estos que hacían exhibiciones, porque claro, pero eso era alucinante. Que morían porque se les rompían las alas o lo que fuera. Y estamos hablando de tecnología punta, de como si fueras a ver una nave espacial. O sea, literalmente eso, porque era lo más avanzado que había en su tiempo. Así de claro. En fin. Bueno. Entramos en las funciones de la guerra. Ha mencionado ya Tony algunas cosas de cómo se utilizaban cómo utilizaban los italianos precedentes y tal. Y aquí tenemos una pregunta de Jesús María López Gay Orts. Dice, tengo entendido que al principio solo se utilizaban los aviones para recoger información de posiciones, fotografía aérea. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió es escuchar que los primeros bombardeos se hacían a mano, es decir, que el copiloto, quiero creer, tiraba o dejaba caer bombas con la mano. Gracias y semper fidelis. Bueno, la verdad es que esto tiene toda su lógica, porque si no sabían cómo utilizar la aviación y como muchos lo utilizaban de exploración y dice, oye, mire, igual que estoy explorando, ¿por qué no les tiro algo a los que están abajo, ¿no? Tiene toda su lógica. Y creo que al principio de la guerra, muy al principio, se dedicaban a... Iban los propios pilotos y copilotos, como se encontraban allí volando al enemigo también, pues con un rifle y a pegarle tiros al revólver, rifle o lo que tuvieran ahí, a pegarles tiros mientras estaban volando. Me explico, no es lo que veremos más adelante de la ametralladora en el frontal del avión y disparas con el frontal del avión. No. O sea, es una cosa, sí, pues casi rollo oeste, ¿no? Y más vintas todavía. O sea, había los primeros aviones, antes de bombas o con revólveres o carabinas, salían con dardos. O sea, estaban haciendo sus misiones de exploración y llevaban una serie de dardos de acero y utilizaban como bombardeo de ocasión. Si pasaban sobre un grupo de tropas enemigos, se los lanzaban. O sea, dardos que con el peso que tenían y lanzados desde la altura que los lanzaban, eran capaces de atravesar a un jinete y su caballo. Joder. O sea que, fíjate, así empezó el bombardeo en la aviación. Si vais al Museo del Aire de Berlín, hay uno en concreto y buscando por YouTube, hay una, los rusos hicieron una serie que se llamaba La caída del imperio, Gibeli Empire, que ahí se ve la escena, una columna de infantería rusa pasa el biplano alemán, deja caer ahí esta especie de dagas, de cuchillos de acero de 15 centímetros, y la que monta, y oh, te impresiona, yo no lo había visto nunca y me quedé yo, hostia. Y claro, después fui al museo, vi allí el propio estilete y dije, oh, pues era verdad, estos rusos no me engañaban. Bueno, Jesús. Lo que comenta el oyente sobre los copilotos lanzando bombas y demás, o sea, no solamente en la Primera Guerra Mundial, en el desastre de Anual, que además lo comentamos en el podcast que hicimos aquí, e incluso durante la Guerra Civil, muchas veces hacían vuelos rasantes y era el propio copiloto o el piloto el que lanzaba las granadas de mano sobre la posición enemiga. O sea, que estamos hablando que Anual fue en el 21, 3 años después de que acaba la Guerra Mundial, y la Guerra Civil Española fue 18 años después. O sea, que esa técnica se ha usado bastante tiempo después de que acabara la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, de hecho, creo que por ahí tenemos una pequeña pregunta, pero más adelante, sobre un bombardeo. No la veo así de primeras, pero bueno. Respecto al tema de las... Aquí habían Estevez Sánchez, dice, desde el principio de la guerra existen tácticas de combate aéreo o se van integrando a lo largo del conflicto. ¿Cuáles son las más utilizadas por los pilotos de ambos bandos? Vamos a ver, esto yo creo, o sea, lo hemos dicho. Es decir, no sabían ni cómo combatir, o sea, era para volar el avión y al principio pues ven exploración, van tirando bombas, es decir, pero luego el combate aéreo no existía como tal, el dogfight, pero ya empieza a verse el dogfight, ya estamos viendo ahí que se van pegando tiros con la carabina y tal, pero ya es que incluso cuando se enfrentan a otros pilotos intentan colocarse encima de él para dejarle caer una granada y que se le cuele dentro del avión, o sea, a ese punto, ¿no? Que de ese tipo de combate. Quiere decir que no había tácticas en principio. ¿Tú, Tony, querías comentar algo? Quería recordar que en el Istocast que primero que hicimos de combates aéreos, yo ya mencioné el caso del capitán ruso Nesterov, que directamente ve un avión austrohúngaro y ¿cuál es la forma más eficaz de derribarlo? Pues mirar de tocarlo, de estampar, y al final se estampa contra él y cae uno y cae el otro, y todos muertos. Hombre, yo ahí empieza la traición del Taran, de esa táctica rusa de mirar de empujar el avión enemigo. Posteriormente ya se refina cuando intentan con la hélice cortarle el timón de dirección de la cola, pero bueno, que en su principio fue bastante cruda y directa. De todas maneras, el inicio de las primeras técnicas de combate aéreo lo resumiría en 3 palabras: acierto y error. Hago esto y salgo bien, hago esto y casi me la pego. Así que vamos a volver a lo primero, que es lo más efectivo. Bueno, yo sé que los aviadores, creo que fueron los ingleses, un inglés que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero vamos, empieza a implementarse el tema del combate. Por ejemplo, había uno que empezaba a buscar posicionarse respecto al enemigo de tal manera que se colocaba en dirección al sol. ¿Eso qué quiere decir? Que el enemigo lo veía y se quedaba ofendido por el sol, con lo cual el otro aprovechaba, cegado por el sol, con el otro aprovechaba para zumbarle, y no solamente eso, sino que al otro no lo veía con nitidez. Con lo cual, pues bueno, pues es una ventaja táctica, ¿no? Y que se van implementando. Bueno, David, ¿tú querías comentar algo? Sí, bueno, decir que los primeros combates aéreos realmente, como les comentaba, no se realizan tampoco se realizan de forma muy, muy fortuita, o sea, de vuelos de reconocimiento de un otro bando que se cruzan y en un principio, claro, al encontrarse, pues intentan derribar, intentan echarle del espacio que ocupan para que no pueda hacer su labor. Y a partir de ahí, pues se van armando, empiezan armándose con revólveres, que los revólveres además lo llevaban para en caso de que su avión fuera derribado o cayera por los frecuentes fallos mecánicos, pues si es posible pegarse un tiro en la sien antes de morir aplastado contra el suelo. Pero bueno, ardiendo. Exactamente. Entonces sí que lo utilizaban pues para eso, para intentar dar, porque era, o sea, era muy poco probable con un revólver dar a otro piloto, y fíjate, movimiento. Pero sí que intentaban asustarle, echarle. Ya, digamos que esto fue creciendo, y lo siguiente que se hizo pues, fue con carabinas, embarcar carabinas del ejército de 8 disparos, y muchas veces los observadores, porque muchos de los aviones, la mayoría eran biplazas, con un observador y un piloto, pues dedicarse a hostigar, si llegaba el caso, pues al observador contrario. Y ahí se fue haciendo, digamos, fue increchendo, porque también había un problema, y el problema es que los primeros motores eran muy poco potentes, entonces no era posible embarcar grandes ametralladoras, como digo después, y sí que tenía una pequeña ventaja aquí los británicos y los franceses con sus ametralladoras Hotchkiss y Lewis, que eran mucho más ligeras que las ametralladoras alemanas, y sí que llegaron a montarse en algún afuste para copiloto, por lo que sí que pudieron un poco, digamos, ganar en lo que fue el principio de la guerra el dominio aéreo. Y los alemanes pues se limitaron en algunos casos a intentar montar carabinas en las alas de sus aviones, pero claro, al ser incapaces de recargarlas, pues era un arma que tenía muy poca utilidad, servía más que nada para asustar. Uh-huh. Tony, ¿tú querías hacer un apunte antes de que sigamos? Bueno, que en el tema de tácticas y sistematización del combate aéreo, pues hombre, sería un pecado no comentar el dictabel, que las primeras normas puestas por Oswald Welke en el combate, que son simplemente 8 reglas. Si queréis que las diga rápido... Perfecto. Vale, pues comenta la regla 1. Siempre intenta asegurarse una posición ventajosa antes de atacar. Suba antes y durante el acercamiento para sorprender al enemigo por encima y pique rápidamente sobre su cola cuando el momento para atacar esté a mano. En la segunda dice, intente ponerse entre el sol y el enemigo. Eso pone la luz intensa del sol en los ojos del enemigo, haciéndole muy difícil detectarlo y a la vez hacerle imposible dispararle con exactitud. La 3, no dispare las ametralladoras hasta que el enemigo esté dentro de su campo de tiro y hasta que usted lo tenga en ángulo recto dentro de su campo de visión. La 4, ataque cuando el enemigo menos lo espere o cuando él esté preocupado con otros deberes como observación, fotografía o bombardeo. A darle por sorpresa. La 5. Nunca intente huir de un caza enemigo. Si usted es sorprendido por un ataque en su cola, vuélvase y enfréntese al enemigo. La 6. Mantenga un ojo en el enemigo y no le permita engañarlo con trucos. Si un antagonista parece dañado, sígalo abajo hasta que él choque para cerciorarse de que efectivamente él no esté fingiendo. Vamos, que no tengas desagradables sorpresas. La 7. Los actos tontos de valentía solo traen muerte. El JASTA debe luchar como una unidad de trabajo en equipo entre todos los pilotos. Las órdenes de los líderes deben obedecerse. Ya como última, menos importante y bastante graciosa, supongo por los principios estos en que no había muy buena orientación, la 8ª es cuando entre a las líneas enemigas, nunca olvide dónde se encuentran sus propias líneas. Claro, pues yo aquí no, supongo... No me extraña. Todo este conjunto de ideas y así, bueno, y así ya fueron los primeros, pues de una forma, los primeros 8 mandamientos del piloto de caza alemán. ¿Ves? Yo lo había oído en algún lado y era de este hombre. Lo de ponerse en contra, o sea, interpóngase con el sol para ofender al enemigo. Sí, sí. Bueno, si queréis, pasamos. No sé si queréis comentar algo más de las. De estas funciones que en principio tenían, pero bueno, ya sabemos que después puede haber una mejora técnica que van a incorporar ametralladoras en el frontal del propio avión. Y de esa manera van a poder disparar, pues según vayan pilotando, pues se dispara al frente. Entonces lo importante será encarar al avión rival. Ya no se está ahí con las carabinas haciendo cosas, ¿no? Pues ese típico combate ya que tenemos todos a la idea de, pues eso, el duelo, el dogfight habitual. Bueno, aquí tenemos, nos pregunta, dice Dover Pavel, dice, ¿cuál fue el uso de la aviación para combate aire-tierra? Gran tema, yo creo que lo hemos mencionado, bombardeo, después vamos a hablar de los bombardeos y lo tendremos en cuenta. También es importante que creo que no venía en estos 8 puntos, es... que no los pilotos sabían que no se podían aproximar muy cerca de tierra porque podían ser alcanzados por la infantería. Luego veremos un ejemplo de eso. Y tenemos una pregunta de Juan Salvador, Juan Salinas Salvador. ¿Hubo guerra en el mar o solo en tierra firme? Tony, ¿qué sabemos de esto? Bueno, aparte de los combates ahí en el frente del Somme y sobre los cielos de Francia y Bélgica, También hubo combates en un mar, y yo más concretamente me refería al mar Adriático. Hubo bastante una lucha entre los hidroaviones, no recuerdo mal, los Hansa Brandenburg austrohúngaros, y por parte italiana habían los Mach-E M5. O sea, a título de apunte friki, la película de Porco Rosso. O sea, Porco Rosso es un veterano de. Es un personaje teóricamente inspirado en los veteranos de la Primera Guerra Mundial que volaban dentro de la aviación de la Marina italiana, con estos hidroaviones luchando sobre el mar Adriático. Y te encuentras figuras curiosas como el Linienschiffleutnant del ejército, bueno, de la Marina austrohúngara, Gottfried von Banfield, que es el único piloto que alcanzó la categoría de AS pilotando hidroaviones. Concretamente tiene 9 victorias confirmadas y 11 pendientes de confirmar. ¿Y estas 11 por qué? Porque claro, volando por encima del mar, la confirmación de la victoria era mucho más complicada. Uh-huh. Y hay que decir que bueno, fue el último piloto que alcanzó el título de entrar en la Orden Militar de María Teresa, la condecoración más alta del ejército austrohúngaro. Uh-huh. Bueno, David. Sí, también decir que aparte del Adriático también se dieron bastantes combates navales sobre el Mar del Norte. Hay que recordar que los dirigibles, los zeppelines de la Marina alemana e incluso hidroaviones del Servicio Naval Alemán también hacían incursiones de reconocimiento para saber en dónde se encontraba en cada momento la flota británica. Y claro, esto hacía que para evitarlo los británicos elaboraran algunos sistemas como barcazas y gabarras equipadas con pequeñas pistas para que despegaran aviones y los interceptaran. Y así es como cayó uno de los zeppelines más poderosos de la Armada Alemana, el L-53, por un Sofinkamel que estaba basado en una gabarra de estas. O sea que sí, uh-huh, que la guerra fue extendiéndose pues por todos los frentes. Y al igual que el reconocimiento y el combate era importante sobre tierra, también era importante sobre el ámbito marino. Uh-huh. Ahora tenemos una pregunta de Raúl Fernández Santos. Dice, ¿el origen de la aviación embarcada y cuál fue el primer ataque con torpedos a un objetivo naval desde un avión? Gracias, fenómenos. Tony, ¿tú has encontrado esta respuesta? Al final, buscando. A ver, el primer avión en tirar un torpedo fue británico, tradición naval británica. Y fue notamente lo que he visto el 28 de julio de 1914 por parte de Arthur Longmore en un Short Admiralty Type 81. Lo que en combate, o sea, el primer buque hundido por un torpedo, el honor recae en un mercante turco que fue hundido el 12 de agosto de 1915 por un avión del Servicio Naval Aéreo, del Royal Naval Air Service, un Short 184, que lo atacó saliendo de un porta hidroaviones que habían arreglado para poder albergar buques. Bueno, para el Short era un hidroavión, perdón. O sea, para poder albergar este tipo de hidroaviones, atacó este mercante y lo hundió en el mar de Marmara. Bueno, pues ahí queda esa respuesta. Y aquí tenemos otra pregunta, dice Alberto Taboada, hola, ¿cuál era el límite de altura de combate y qué temperaturas podían llegar a sufrir en las mismas? Un saludo. Bueno, yo es que aquí he visto comentarios de gente que subía a tal altura que realmente tenía dolor, se sentían realmente mal del frío y que apenas podían respirar. O sea, no sé hasta qué punto eso es cierto, porque no sé, ¿vosotros tenéis algún dato sobre ello? Porque los zeppelines sí que llegaban muchísimo más altos. Hombre, ten en cuenta que los aviones no solamente no eran presurizados, sino que encima muchos de ellos eran, o sea, llevaban el cockpit era descubierto, ¿vale? Y he estado buscando así información, vamos, que se está, digamos, fácil, y para hacernos una idea, el techo de servicio del Fokker del Balón Rojo eran 6.000 metros. Ah, y el Albatros que llevaba anteriormente también eran 5.180 metros, con lo cual, o sea, tenemos que tener en cuenta que a esas alturas la temperatura, si no está bajo cero, le falta muy poquito. De hecho, todas las imágenes que vemos, los aviadores iban muy bien abrigados porque, joder, hacía mucho frío a esas alturas. Mm-hmm. David. Sí, bueno, también añadir que aparte del techo de operaciones, la mayoría de los combates aéreos no se daban a esas alturas. Ten en cuenta que la potencia de los aviones era tan baja que muchas veces, o sea, para llegar a esas alturas operacionales tenían que tardar mucho tiempo, o sea, gastaban muchísimo combustible. De hecho, para cuando tenían que interceptar a los zeppelines, que como has dicho bien, digamos que su arma era la extremada altitud, pues tenían que estar a lo mejor viajando una o dos horas en dirección contraria para llegar a esa altura y poder atacarles. O sea que realmente, aunque son techos en servicio y digamos que el cuerpo humano no está adaptado, porque luego también tenían problemas, no se conocían las corrientes de aire ni la predicción meteorológica a esas alturas, muchos de los líquidos, digamos, de los aceites y tal que llevaban los motores se congelaban a esas alturas. Aparte de eso, sí que era muy difícil, digamos, llegar. O sea, que aunque sí que tenía la capacidad del avión de volar a esa altura, la mayoría de los combates se desarrollaron a unas alturas mucho más bajas. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar un poco de tema y vamos a ver. Daniel Quijano Ramos dice: organización del arma aérea, estado mayor, dependencia o independencia de las fuerzas, o sea, respecto a las fuerzas de tierra. Tácticas de combate, evolución de la técnica y de los aparatos. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Si queréis, lo enlazamos con el siguiente tema, que es el de tipos de aviones y armamento, porque aquí tiene bastante que ver, pero sobre todo el tema de la organización es bastante interesante. Yo sé que en Inglaterra, por ejemplo, sí que años antes se crea la Royal Air Force, la RAF, es decir, como un arma propia. En ese sentido, sí que es de resaltar. No, realmente la RAF se crea en el año 1918. Lo que existió anteriormente eran dos servicios: un servicio a las órdenes del ejército, que era el Royal Flying Corps, y un servicio a las órdenes de la Marina, que era el Royal Navy Air Service. O sea, y cuando se unieron esas dos unidades, se creó la Royal Air Force. Así que al principio de la Primera Guerra Mundial no existía el arma aérea como tal. O sea, digamos que eran un arma integrada en los dos ejércitos existentes, que era la Marina y el propio ejército de tierra, siempre a su servicio. O sea, que se creó, pero o sea, ya existían y entonces lo fundieron y crearon un arma aérea. Exactamente, fue el tercer arma, o sea, digamos que tenía ya el grado, como fue la Marina o el ejército, pues la Fuerza Aérea. Eso en Inglaterra. Vaya. Bueno, si queréis comentar algo de esto, no sé. Bueno, en Alemania me parece que tuvieron que esperar a llegar al Tercer Reich para tener ya un arma propia. Hasta entonces era la Luftstreitkraft, que era el servicio aéreo imperial, dependiendo del ejército alemán, y curiosamente compartiendo nombre el de Luftstreitkraft con la que sería en el futuro, años después, las fuerzas aéreas de la República Democrática de Alemania, que tenían el mismo nombre. Y en el caso francés, bueno, en el caso primero, los italianos hasta el 1923 no consiguen formalizar la Regia Aeronautica, conseguir esta arma independiente. Y si no recuerdo mal, los franceses tienen que llegar a los años 30, al 31, me parece, o así. Ellos ya no fueron tan... no llegaron con tanto retraso como los alemanes, pero bueno, que los alemanes se encontraron en medio con el Tratado de Versalles, que les cortó bastante el rollo al respecto. Bueno, vamos a ver. Si queréis, respecto a las tácticas de combate, hemos hablado un poquito, pero no hemos hablado del propio combate de dogfight. Yo creo que es importante antes saber qué tipos de aviones había, con lo que contaban y armamento. Bueno, respecto a lo que está comentando Tony, de todos modos, sí decir que hubo unas organizaciones tempranas, bueno, al final de la guerra, como por ejemplo la División Aérea Francesa o la Independent Force Británica, pero yo creo que si os parece esto lo dejamos más para el episodio de conclusiones y un poco de los desarrollos tácticos de idea y de doctrina táctica que se van creando. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué tipo de aviones contábamos, porque aquí ya sí que yo me pierdo completamente. Esto es una cosa que a mí es súper ajeno. Yo, de tipos de aviones, la verdad me suena el Fokker y poco más. Bueno, aquí tenemos, nos dice José Miguel San Martín, qué tipo de armamento usaban en los aviones. Gracias. Bueno, yo aquí he puesto la que me suena a mí siempre, la ametralladora esta Maxim, pero no todos llevan esa ametralladora. ¿Alguna más que sea así conocidilla que vosotros seguro tendréis en mente? Está la Lewis británica, la que has mencionado tú antes. O sea, sí que, pero vamos, más que el armamento speakers. En sí, el modelo es por fases, o sea, como hemos hablado. O sea, el avión va evolucionando respecto a cuanto más potencia tiene, puede llevar un armamento más pesado. O sea, nos encontramos incluso algunos Newport en 1916 que ya portan cohetes, incluso. Y algunos aviones al final de la guerra ya tienen pequeñas bombas, pues de ocasión, para tirar sobre algunos blancos. O sea, digamos que el armamento de los aviones pasaría, digamos, en este orden. De revólveres y carabinas, ametralladoras ligeras, ametralladoras pesadas y luego otro tipo de armamento. Bueno, también hay que tener en cuenta que no necesitaban mucho más. O sea, los aviones, muchos de ellos estaban hechos con lona y madera. Entonces, cualquier cosa para combate, digamos, aéreo, cualquier cosa que perforase la lona o perforase la madera, ya podían dejar inutilizado al piloto. Entonces, ya casi con eso tampoco es que necesitaran mucho más. Conforme se fueron disponiendo de motores más potentes y evolucionando como hemos ido hablando, pues ya sí que se plantean el hecho de cargar bombas o un armamento también más pesado, con mayor poder de destrucción. Bueno, tú, Javier Beramendi, querías decir algo, ¿no? Sí, sí, no, puntualizar un poco lo que estaba comentando Jesús ahora, ¿no? La evolución durante la guerra es extraordinaria. De hecho, por dar un botoncito de muestra, en octubre de 1918 el bombardeo estratégico británico suelta 190 toneladas de bombas sobre Alemania. No es mucho en comparación con lo que será después, pero bueno, ya estamos hablando de un desarrollo. Si empezamos, habiendo empezado, como habéis comentado, con una pistola o una carabina para paquearse así en los ratos de aburrimiento, pues ya se puede ver que sí hay un cambio relativamente importante. Sin duda. Bueno, si queréis seguimos así y después preguntamos por qué tipos de aviones, a ver qué, o sea, tipos me refiero a por su funcionalidad. Pero vamos a seguir con el tema de las ametralladoras, porque César Sebastián Hortellado, dice, si a mí también me interesa saber cómo influyó en el combate aéreo sincronizar la hélice con la ametralladora. Y en ese sentido, Oliver Sánchez, @axero90, dice, hablando sobre Roland Garros y su peculiar invento para disparar su ametralladora de forma frontal a través de las hélices. Y bueno, vamos a ir con Roland Garros y con el tema de cómo influyó. Pues influyó notablemente, es decir, cambió la forma de combatir, sin duda alguna. No sé si alguno está en desacuerdo, pero me parece que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Y cómo se llega a eso, a esta sincronización? Bueno, pues tenemos un primer paso. Esto es un tema un poco polémico, David después nos dará un par de pinceladas, pero en teoría Roland Garros lo que hizo fue un método muy sencillo, que fue blindar las hélices, y de esa manera evitó destrozarse las hélices con su propia ametralladora. ¿No es así, David? Efectivamente. Digamos que lo de sincronizar las hélices con la ametralladora surge de la necesidad de convertir el caza en un arma. O sea, el avión, perdón, en un arma, en un caza. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tipo de tiro que había antes con el copiloto era bastante inexacto. Entonces se ve que la manera más eficaz para derribar un avión es directamente apuntarle con el morro. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los aviones eran de hélice tractora. ¿Qué pasa? Que esta hélice se encuentra delante del aviador. Por tanto, impedía el disparo de cualquier tipo de arma. Claro, digamos que Garros, en colaboración con Saulnier, un constructor de aviones, pues intentó buscar una solución. La solución, digamos, más primitiva, más a mano que encontraron fue, pues directamente lo que comentabas, blindar la hélice, poner unos deflectores para que los disparos, cuando la ametralladora disparaba, pues con una cadencia determinada, el cierto número de balas que dieran contra la hélice fueran desviadas. ¿Qué es lo que ocurre con este sistema? Pues que realmente lo que hacía era que, a pesar de estar blindada la hélice, sí que dañaba la hélice y hacía que el motor vibrara. ¿Y esto qué es lo que ocasionó? Pues que Roland Garros se autoderribara. O sea, su avión llegó en un momento a perder el control y cayó en territorio, además, controlado por los alemanes. Roland Garros intentó quemar su avión, destruirlo para que no se encontrara pues este mecanismo, pero no pudo hacerlo y los alemanes lo capturaron y se lo llevaron. Hasta ahí, porque tenemos una pregunta sobre ello. Decir que Roland Garros es el mismo Roland Garros del torneo de tenis, porque él era muy aficionado al tenis. Él era muy aficionado al tenis y bueno, el torneo lleva el nombre en su honor. Y bueno, creo que hasta un estadio también. Bueno, teníamos aquí la pregunta, te he dicho hasta ahí, porque teníamos la pregunta de Nacho Dogan. Dice, nos menciona un nombre que vas a mencionar ahora, que es Anthony Fokker. Exactamente, esa es la segunda parte de la historia. Anthony Fokker, constructor de aviones holandés, contratado por los alemanes, a los que los alemanes le llevan el invento de Roland Garros. Fokker lo examina. Y con un sistema de levas, pues llega a ver, digamos, el sistema de intentar hacer un tiro sincronizado. Y lo consigue. Y aquí es donde los alemanes ganan una ventaja estratégica fundamental en los primeros años de guerra. Con los modelos Fokker, con la hélice sincronizada, ya que pues, eran los únicos aviones que podían disparar con la ametralladora de esta manera. ¿Qué ocurre también? También se ha hablado de que una publicación, un magazine de ciencia francés, en diciembre de 1914, con la guerra ya comenzada, publicó una serie de artículos sobre un sistema de tiro sincronizado que había desarrollado Schneider, una empresa francesa. Y también se presume que Fokker, pues al ser holandés y poder tener sus publicaciones, acceder a publicaciones de todo el mundo a través de ese país neutral, se informó y llegó a copiarlo para los aviones alemanes. O sea, error francés a la hora de digamos, lo que podía ser un secreto militar, pues difundirlo de esa manera. Bueno, hay que decir que esta sincronización, yo siempre había pensado que es que la hélice paraba cuando tú disparas. No, es al revés. La hélice, cuando iba a pasar, paraba la ametralladora. Y de esa manera, pues, no se disparaba su propia hélice. Es una cosa bastante interesante, muy, muy avispada. Tú, Jesús, querías comentar algo sobre el tema de la sincronización de las hélices. Sí, o sea, también comentar pues que el sistema de Fokker tampoco es el que finalmente, se acaba imponiendo hasta que las armas pasan a estar, por ejemplo, en las alas o se deja de usar el tema de las hélices. El tema del sincronismo entre la hélice y la ametralladora es uno de esos casos en los que varias personas o varios inventores, como lo quieras llamar, ante el mismo problema y en algunos casos, pues conociendo el trabajo de otros, llegan a soluciones que al fin y al cabo, por narices, tienen que acabar siendo más o menos parecidas, porque al fin y al cabo el problema es el mismo. Entonces, pues bueno, serán mejores, fallarán más, fallarán menos. Acabarán imponiendo por razones de costos o de facilidad de implementación, pero es lógico que acaben pareciéndose y que sea uno de esos casos en los que la paternidad del invento en cuestión es discutida. Es como lo de Tesla y Edison, cosas así, ¿sabes? Siempre va a estar discutido porque es lógico que ante el mismo problema personas distintas llegan a la misma situación, a la misma solución, o por lo menos soluciones muy parecidas. Bueno, Nacho Dogan también nos preguntaba sobre algún piloto español enrolado en alguno de los dos bandos. Nosotros no hemos encontrado ninguno, pero no, eso no quiere decir que no lo haya. Si alguno de vosotros conoce la respuesta de que hay algún español y tal, Pues que nos lo diga y nosotros lo haremos público a través de nuestras redes sociales, lo daremos a conocer. Pero lo que sí hemos encontrado, Tony, ¿verdad? Has encontrado, pues, no un español, pero sí un hispano, ¿no? Sí, más concretamente un venezolano. Hace tiempo me acuerdo, navegando por los libros de Osprey de la Primera Guerra Mundial, pues ya encontré este piloto venezolano y me sorprendió. Y es que estamos hablando de Carlos Soto Meyerbaldo. Bueno, Carlos Soto Meyerbaldo, perdón, el acento está ahí. A ver, con el Otto ya hemos de pensar en qué bando militó este hombre. Y es que, bueno, era este venezolano, fue piloto en las fuerzas aéreas alemanas, compañero de escuadrilla de Hermann Göring, concretamente en el Jasta 11. Y llegó, tuvo 7 derribos, o sea, 4 confirmados y 3 sin confirmar, que últimamente también están buscando en los diarios de guerra de Circo Volante a ver si se puede confirmar un quinto derribo para un poco mejorar su leyenda. Y bueno, ahí está una pequeña pincelada de participación hispanoparlante ahí en los cielos de Europa. Bueno, a ver, aquí nos dice Nito, es verdad que los aviones eran de colores, rojo, verde, amarillo, y que muchos pilotos venían de espectáculos circenses de aviones. Hombre, el tema de destacarse, pues era un poco de fanfarronada, ¿no, Tony? Bueno, dice la leyenda que se le dio cuando la superioridad numérica aliada fue tan considerable, pues que los pilotos alemanes eran un activo valioso al que se había de proteger de cualquier mal, pues les pasó las instrucciones que tenían que pintar sus aviones con colores de camuflaje para poder confundirse con el suelo y no ser víctimas de ataques por parte de la aviación aliada. Y a eso von Richthofen decidió pintar su color, bueno, su avión con el color más chillón que encontró por ahí, y lo pintó en rojo. A ver, el rojo también se cuenta por lugares que tenía que ver con su origen de ulano. El rojo era el Waffen, bueno, pues de una forma el Waffenfarbe, el color de servicio de los ulanos, de los lanceros de la caballería alemana. Por ejemplo, su hermano Lothar, que sirvió en los dragones, lo tenía pintado en amarillo, era el color de esta unidad. Y bueno, posteriormente, pues los diferentes pilotos fueron cada uno pintando con diferentes colores, y ya entrar en el mundo de la heráldica y de los emblemas de los pilotos ya es otro mundo que ya nos absorbería el tiempo que desgraciadamente tenemos escaso. Sin duda. Javi. Sí, vamos a ver, Goyo. Yo quería comentar un poco el tema del circo. La verdad es que yo, a lo mejor hay un poco de confusión con el famoso circo volante de Richthofen, pero yo no tengo atestiguado que los pilotos vinieran especialmente del circo. Lo que sí es cierto es que en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, la aviación se había convertido en una especie de deporte de moda entre las clases más pudientes, tanto en Alemania como en Estados Unidos, como en Francia, como en el Reino Unido. Y bueno, pues cuando estalló la guerra había mucha gente con conocimiento, mucha gente relativamente con conocimientos pues de pilotaje, y esto facilitó la creación de las primeras escuadrillas. Entonces a lo mejor este oyente iba un poco en esta línea, en la popularidad que tenía la aviación. Otra cosa, efectivamente, como apunta David, como así por debajo, es lo que en qué se convirtieron después todos estos pilotos con las habilidades que habían desarrollado. Y efectivamente, pues pudieron participar en diversos espectáculos, circos volantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, si no me equivoco, también muchos se convertirían en pilotos de pruebas. Bueno, aquí Alberto Taboeda dice: Estados Unidos, los modelos de aviones eran monoplaza, o había modelos como los de Indiana Jones y la última cruzada con un artillero atrás, o estos últimos son de periodos de entreguerras. Bueno, hemos dicho que al principio sí que había de esos, ¿no? Aquí Javi, tú te apuntas, venga. Yo me apunto. Vamos a ver, los americanos utilizaron modelos europeos. O sea, los americanos, cuando trasladaron su cuerpo expedicionario, pues se dieron cuenta de que les resultaba mucho más sencillo comprarle un avión a Farman o a Spad, sobre todo el Spad, que dedicarse a fabricar los suyos propios, de montarlos, meterlos en cajas, traerlos a través del Atlántico, volverlos a montar. Entonces, pues por mucho que nos pongamos, los aviones americanos fueron mayoritariamente europeos. Efectivamente. Los mismos modelos que usaba todo el mundo. Sí, yo había leído eso, que no les compensaba trasladar los aviones, sino los compraban y se acabó. Para que se iban a, entonces utilizaban aviones franceses. Bueno, chicos, ¿qué tipos? Esto ya es una pregunta mía. ¿Qué tipos de aviones contamos? ¿Eran todos cazas? ¿O cazas y luego estaban los bombarderos y luego estaban los zeppelines? ¿Podríamos dividirlo en esos tres, o había alguna cosa rara entre medias, o dentro de los cazas había tipos de aviones diferentes, pero no ya digo por su construcción, sino por su función? Esto es como un árbol familiar. O sea, el primer avión se diseñó únicamente para el reconocimiento. Y a partir de ahí, con la experiencia, sí que se fueron diversificando. El caza surge como un avión para impedir el reconocimiento y atacar a otros cazas del ejército contrario. Los primeros bombarderos, además, es curioso porque son esos cazas que no dan la talla. O sea, son aviones que por sus características no llegan a competir con los aviones del bando contrario, y entonces se les relega pues a tareas pues de bombardeo de ocasión. O sea, más que un bombardeo directo, pues eso, reconocimiento y bombardeo de ocasión. De estos bombarderos, pues sí que empiezan a derivar los grandes bombarderos, lo que se llama el bombardeo estratégico, que ya surgió pues hacia el año 1917, pues con los Gotha o los Zeppelin Giants, o sea, lo que ya fue, o los Vimy británicos, o sea, lo que ya fueron los grandes bombarderos, pues con dos motores o más. Y luego, pues también tenemos incluso aviones de ataque a tierra, ya que surgen ya en el año 1918, con lo que sería el, digamos, cuando empieza otra vez el frente a moverse, cuando ya no es una guerra trinchera y hay objetivos otra vez a los que atacar. Entonces sí que empiezan a algunos aviones que tampoco habían tenido un éxito como caza, un éxito definitivo, pues sí que empieza a adaptarse pues esto a lo que se llama además el caza de trincheras, que era el ametrallamiento de las tropas de tierra. O sea, que digamos que todos esos tipos de aviones nos podemos encontrar pues con unos desarrollos pues que van de hasta que se llega, digamos, al modelo perfecto. Sí que un desarrollo por el que se pasa por muchísimos modelos de aviones. Bueno. Pues nada, chicos, vamos a pasar a ver qué tenía en cada país. Y aquí, bueno, pues tenemos unos cuantos países. Vamos a dividirlos en los dos bloques. Y vamos a empezar con la Triple Entente. A ver, tenemos aquí a Francia, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. Vamos a empezar con Francia. ¿Quién quiere hablar de Francia? Bueno, pues del lado francés, más que modelos, tenemos unas cuantas marcas interesantes, ¿no? Tenemos la marca Breguet, que va a ser un fabricante bastante importante, por ejemplo, con su modelo 14B2 o tipo A2. Bueno, pues otra marca era Newport, que también fabricó bastantes aviones, el modelo 27, el modelo 28. El primero de ellas llevaba una ametralladora Vickers, el segundo llevaba dos. Están los Spad, que como hemos comentado antes, son los que van a comprar los americanos fundamentalmente. El Spad modelo 13 tuvo un éxito bastante, bastante bueno. En este caso estamos hablando de dos ametralladoras Vickers de 7,65 mm, sincronizadas con la hélice. Este es uno de los modelos clásicos. Morin-Saulnier, que luego fabricará aviones también en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues son toda una serie de modelos que bueno, pues van evolucionando. Esto fue una serie de cambios muy, muy gradual. Entonces, bueno, pues cada modelo tenía algún detalle, como habéis ido comentando, pues interesante con respecto a los anteriores. Era más grande, era más rápido, tenía más techo. Se fueron convirtiendo en bombarderos. Los Breguet eran bombarderos, por ejemplo, el que he citado antes, el 14B2. En fin, hay multitud. La verdad es que una de las cosas interesantes es la gran cantidad y la gran disparidad de modelos que hubo en esa época. Uh-huh. Tony, tú tenías las cifras, ¿no? De cuánto suponía la Fuerza Aérea. Sí, las tenía aquí, el despliegue de las fuerzas disponibles por los diferentes ejércitos al principio de la guerra, en agosto de 1914. Y con esto nos encontramos que tenemos en agosto de 1914. A los franceses que he comentado, Javier, contaban con 160 aviones de combate, o sea, contando todas las diferentes clases. Los británicos tienen 73. Y por otro lado, los alemanes cuentan con una superioridad numérica bastante potente, 246. 10 aviones, bueno, 13 aviones más que los franceses y británicos sumados. Ya que hemos mencionado a los británicos, tú, David, querías mencionar o comentarlos, ¿no? Sí, bueno, si queréis, un breve resumen de lo que fue Gran Bretaña, la actividad aérea en la Primera Guerra Mundial de Gran Bretaña. Y bueno, pues hablar un poco también de cómo comenzó la guerra. Y es como hemos hablado, o sea, realmente, pues las fuerzas que comentaba Tony, de unos 179 aviones y unos 250 pilotos, pues se presentan en Francia para ayudar a sus aliados. Como hemos también comentado, no era un solo cuerpo, sino que eran el Royal Flying Corps, dependiente del ejército, y el Royal Navy Air Service, dependiente de la Marina. Por tanto, nos encontramos con que va a haber digamos, dos mandos distintos y que cada uno va a optar por modelos distintos. Esto va a ser, hasta que se forma la RAF ya hacia el final de la guerra, pues una constante. Entonces, lo primero que nos encontramos es eso, pues aviones de reconocimiento, donde pues que van digamos, haciendo sus misiones, se encuentran también con aviones alemanes y entonces empiezan a trabar los primeros combates. Los primeros modelos de aviones británicos, digamos, dedicados a como cazas puros, eran pues modelos de reconocimiento modificados. Destacan el Vickers FB5 y el RAF, el Royal Air Factory FE-2B. Este tipo de aviones se llamaban gambas y tenían gambas no de Huelva, sino porque parecían autobuses, o sea, eran, llamaban autobuses armados, porque realmente era una carlinga donde iba el piloto detrás y el tirador delante. Y tenía una hélice propulsora, eso que significa que la hélice iba detrás del piloto. Por tanto, el avión, iba armado también con una ametralladora Lewis, y por tanto tenía un arco de disparo mucho mayor y frontal, y por lo que se ocupaba un tirador. ¿Qué pasó? Pues que los británicos con este sistema pues ganaron el control del cielo en los primeros meses de la guerra. ¿Qué ocurre? Pues que viene el caso del que hemos hablado, el caso de Roland Garros y Fokker. Al obtener Alemania la tecnología para el todo a través de la hélice, empieza lo que se denomina el periodo del azote de los Fokker. Es un periodo donde de pronto empiezan a aparecer en el cielo Fokker, además monoplanos, que pueden disparar pues a través de la hélice. Los hay tanto monoplazas como biplazas. ¿Qué ocurre? Que los gambas no son en ningún caso rivales para este tipo de aviones. Y empieza a haber pues un dominio alemán muy muy claro. Empiezan a derribar a los gambas del cielo. Los británicos pues lo que hacen es intentar un poco pues a través de ese tipo de modelo de los gambas con hélices propulsora pues desarrollar un monoplaza. En este caso surge el Airco DH-2, que además tenía, digamos que además de monoplaza pues tenía la ametralladora frontal que manejaba el piloto. Los pilotos, digamos que en esta época sí que tuneaban bastante los aviones, los adaptaban a sus características y lo que intentaban hacer era dejar la ametralladora fija, porque sabían que la mejor manera de derribar un avión era apuntando con todo el avión. Pero los mandos se lo negaron, prohibieron esa práctica, por lo que el gambas al final resultó un auténtico fracaso y fueron barridos del cielo por los Fokker. Otro avión que surgió en esta época era un biplaza, además de hélice tractora, el Martinsight Elephant, pero que era demasiado grande y realmente pues las aptitudes de caza no las tenía, quedó relegado pues a misiones de reconocimiento y de bombardeo. Bueno, poco a poco se fue recuperando un poco la iniciativa por parte de los británicos y ya en el año 1916 se consigue su propio mecanismo de intersección de disparo con la hélice. Además, en vez de por un sistema de levas como era el de los Fokker, era por un sistema hidráulico inventado por un inventor rumano, por Constantinescu. Y bueno, con este sistema posibilitó los primeros aviones de hélice tractora pues que podían disparar a través de la hélice. Y el primer avión de este tipo que se desarrolló fue el Sousin-Strasser. Bueno, en abril pues empieza a haber una serie de grandes combates aéreos. Además que el primer as alemán, Max Ingelmann, se producen misiones bastante audaces, como el ataque a la línea de globos fijos que hay para observación. Además se hace con Newport franceses, porque hay que destacar que los británicos, como bien había añadido Beramendi, como con el caso norteamericano, tampoco tenían suficientes aviones para fabricar y en muchos casos tuvieron que comprar aviones a los franceses. Y es muy común ver en escuadrillas británicas Newport y aviones Spad. Bueno, en este caso, con una serie de Newport, atacaron la línea de globos de defensa francesa pues con cohetes, además. O sea, fue además un éxito de misión. Coincidiendo pues con la ofensiva del Somme, hubo un gran despliegue del Royal Flying Corps. En el día inicial de la ofensiva, al contrario que ocurrió con las tropas de tierra, que fue una masacre total, el comandante Rees atacó en solitario a 10 biplazas enemigos y se ganó la Cruz de la Victoria. Y además otro piloto muy destacado por aquella época, un tal Albert Ball, también empezó a reclamar varios derribos. Comienza la época de lo que se denominan los grandes ases británicos. Bueno, también surgen nuevos modelos en esta época. El B-12, que realmente acabó siendo un fracaso y fue relegado pues, a misiones en Oriente Próximo. Y muchos de ellos fueron trasladados a Gran Bretaña pues, para hacer frente a las sucesivas oleadas de Zeppelin que ya estaban comenzando a comer la moral a los habitantes de las islas. Y bueno, también tenemos al Sophin Pup, pues también fue un caza muy muy exitoso y que empezó la línea de esos cazas Sophin pues, que al final con el Dolphin llegaron a lo que fue el culmen de la caza británica en la Primera Guerra Mundial. Bueno, continuemos. Viendo pues los avances técnicos de los aviadores británicos, los alemanes comienzan a desarrollar nuevas tácticas, y la nueva táctica se llama el Hasta, las Hasestaffel, o sea, empiezan a agrupar sus cazas pues con una coherencia y para organizarse y de verdad tener una superioridad aérea respecto a los británicos. El día 28 de octubre de 1916 muere Oscar Boltke, el que hablaba de las ocho reglas del piloto de caza. En su entierro, además, el Royal Flying Corps le hace una corona de laurel. Aquí se muestra realmente ese tipo de caballerosidad que tanto se habla en la Primera Guerra Mundial entre los pilotos, contrastando con la guerra de trincheras. Una caballerosidad que siempre ha llegado pues como una idealidad, como algo ideal a nuestros días. Aunque también algunos ases británicos no estaban muy de acuerdo con ese tipo de honores. Pero bueno. Bueno, pero digamos que hasta que los aviones no comenzaron ya lo que es su proceso industrial, los primeros años de guerra, sí que existía además ese ten con ten, ese saludo, ese de derribar a un piloto enemigo y hacerlo como un combate singular incluso. Y más que los pilotos, fueron incluso las propias tropas de tierra las que lo idealizaron. O sea, desde las trincheras se veían las luchas entre aviones como duelos entre caballeros medievales. O sea, realmente esa idealización surge y todavía se contagia más cuando empieza, digamos, que la falta de victorias en tierra, la prensa empieza a idealizar muchísimo a los pilotos, a los ases, a los derribos, los números de derribos que se ponen en la prensa, y por tanto hay un interés por parte del público hacia este tipo de soldados, hacia los pilotos. Por tanto empiezan a ser, además de soldados, figuras públicas. Una cosa que ya veremos que en el caso de Richthofen, o sea, fue además brutal. Bueno, pasamos al año 1917, donde, digamos, durante el invierno hay un parón de las operaciones. Esto permite pues que las diferentes fuerzas aéreas se reestructuren y aumenten. Empiezan a aparecer nuevos tipos de aviones. Aparece el Sophin triplano, que además presta servicio en el Royal Navy Air Service. Este avión es muy, muy importante, porque aunque tuvo una vida operacional muy corta, no llegó siquiera al final de la Primera Guerra Mundial, influyó en otro avión que además pasaría a la leyenda, que es el Fokker DR-1 triplano. ¿Qué pasa? Que los Sophin triplano, cuando tuvieron su primer enfrentamiento con la Hasta de von Richthofen, a Richthofen se quedó enamorado de ese tipo de avión, de la gran maniobrabilidad que tenía. Entonces aconsejó a Fokker la creación de un avión parecido, o sea, de un Fokker que fuera triplano, el que luego pasaría a la leyenda como su gran avión. También apareció otro avión, el Bristol Fighter, que era un excelente caza. Y bueno, a pesar de estas nuevas adquisiciones por parte de los británicos, y bueno, hemos dicho que el Royal Navy Air Service tenía el triplano, el Royal Flying Corps, pues a falta de aviones, lo que fabricó fue Spad 7 franceses con licencia. Bueno, a pesar de todos estos tipos de aviones, las gastas alemanas se fueron cobrando su tributo, especialmente la de Richthofen. En primavera, durante la batalla de Arras, comienza lo que se denomina el Abril Sangriento. Hubo unas pérdidas brutales, más de 70 aviones derribados por parte de los alemanes a los británicos durante la batalla, porque creo que fueron 3 o 4 pérdidas alemanas. Esto es debido sobre todo a la participación en la batalla de la Hasta de Richthofen. O sea, fíjate cómo tenía comida la moral Richthofen a los británicos, que el 1 de mayo se fue de permiso a Alemania y dejaron y cesaron las bajas británicas. O sea, fíjate hasta qué punto le tenía. Oye, ya que estamos, vamos a explicar qué es una Hasta. Sí, las Hasestaffel. O sea, digamos que es el tipo de organización que tenían los alemanes para conseguir superioridad aérea. O sea, es un número de escuadrones de caza que se unen y tienen una estructura totalmente, pues como el ejército, como un batallón, una compañía. O sea, y no es la estructura definitiva. O sea, después de las Hasestaffel vienen los Hatzgruppen, o sea, que ya son, o los los Hatzgruppen, como el JG1 de Richthofen, que es el que le hizo realmente famoso, el famoso circo volante. Pero las Hastas sí que fueron, porque digamos que en un principio los aviones alemanes atacaban individualmente, o sea, ellos estaban y de pronto, o sea, decían, pues mira, hemos visto avistado un avión británico, un dirigible o tal, y entonces salían y atacaban. Y hubo un momento en que, claro, se veían superados por los aliados. Por tanto, tuvieron que organizarse y salir en grupos. Y estos grupos pues fueron elaborando tácticas pues que fueron poco a poco digamos, ganando lo que fue el dominio del cielo. Bueno, uh-huh. Continúo entonces. Como resultado del abril sangriento, Royal Air Factory desarrolló otro avión, el S-5. Este es el primer avión británico que lleva dos ametralladoras, pero no las lleva las dos emparejadas sobre el motor, como vemos clásicamente, sino que lleva una sobre el motor, sincronizada con la hélice, y otra en el arco del ala, o sea, digamos, una ametralladora que tenía sobre las alas y que para recargarla simplemente se tiraba de ella, se ponía sobre la cabina, se cambiaba el cargador y se volvía a subir. Este sistema creo que lo inventó un as francés y gustó tanto en la RAF, pues que eso, que el S-5 fue equipado de esta manera. Este es uno de los primeros aviones, digamos, que dio la superioridad a Gran Bretaña. Bueno, se renueva también la ofensiva contra los globos de defensa, se ordenan ataques terrestres y aparecen muchos más ases. Según va creciendo el combate aéreo, pues los ases, digamos, van creciendo en número. O sea, va habiendo más pilotos experimentados, pues que derriban más aviones. El 7 de mayo muere Albert Bolt, más muere en circunstancias bastante extrañas. Creo que estuvo implicado el hermano de Richthofen en el acto, aunque nunca se encontraron, digamos, en su cuerpo rastros de bala. Es muy característico, claro, luego cuando hablemos de ases, cómo se reclama estas victorias y cómo realmente eran abatidos los pilotos. Pero bueno, continuemos. En la ofensiva, bueno, en esta época también entra en servicio otro avión, también en el Royal Navy Air Service. Un avión, además, que va a pasar también a la leyenda, el Sophin Camel. El Camel tiene también dos ametralladoras, además, en tándem sobre el motor. Y aparte de que era un avión que para los novatos era un auténtico infierno, porque era muy difícil de volar, cuando, digamos, caía en manos de algún veterano, era muy, muy maniobrable y era un avión, además, bastante estimado. Digamos que continuando con lo que son las operaciones de batalla, en la batalla de Mesinas, Bishop, otro gran as, consigue la Cruz de la Victoria al atacar un aeródromo en solitario, además consigue tres derribos. Luego también comienzan los bombardeos en junio de los Gotha sobre Londres. Esto hace que además envíen varios escuadrones de la del Royal Flying Corps a Gran Bretaña. Claro, esto lo que produce es que realmente los civiles se sienten bastante indefensos, pues ante los zeppelines y los Gotha alemanes, pues lo que hacen es que realmente pues empiezan a quejar y a decir que por qué no son incapaces de defenderle sus fuerzas aéreas. Y claro, tienen que crear un auténtico sistema de defensa británico en las islas. O sea, de pronto las islas pasan a ser, después de tropecientos años, línea de combate. O sea, una cosa que no se imaginaban los británicos que iba a ocurrir nunca. Bueno, continuamos en julio hay una ofensiva en Flandes, Passchendaele, pues donde los aviones además empiezan a ser utilizados como cazabombarderos. O sea, se empieza a ver que cuando hay algún movimiento, cuando hay alguna ofensiva, cuando hay tropas en marcha, los aviones empiezan a atacar a objetivos en tierra, cuando estos son de verdad visibles. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, en esta época también Alemania se reorganiza, las Jagdstaffel se empiezan a convertir en los Jagdgruppen. Y el más famoso de ellos, el Jagdgruppen 1, el JG1, que además manda a Manfred von Richthofen. En 20 de noviembre comienza la batalla de Cambrai y aquí hay otra gran novedad y es que los aviones se empiezan a asignar a los carros de combate como apoyo. O sea, hay momentos en que hay carristas a bordo de los aviones y aviadores en los carros de combate. Ya empieza a ver, empieza a desarrollar lo que son las armas combinadas, o sea, la combinación entre artillería con aviones de observación, aviones de apoyo a los ataques de ruptura. O sea, digamos que las tácticas que luego llegaron a su auge en la Segunda Guerra Mundial comienzan a desarrollarse en estos momentos, tanto por parte de los británicos como por parte de los alemanes. Bueno, en esta batalla de Cambrai, además, intentó acumular por parte de los británicos una superioridad aérea con 123 unidades frente a las 12 que se encontraban en aquel momento alemanas, y claro, en un primer momento arrasaron a las fuerzas aéreas alemanas. Pero aquí que apareció la JG1 de Richthofen, pues para equilibrar la situación. Y bueno, Con este panorama llegamos al año 1918, el último año de guerra, donde pues digamos que los aliados se encontraban en una situación bastante complicada en todos los frentes. La aviación británica, alemana, estaba pues, aunque en estos momentos era menos numerosa que la aliada, pero sí que se encontraba bastante organizada y era un hueso muy duro de roer. Al principio de este año, el 16 de febrero, George McCudden se convierte en el primer as en superar las 50 victorias aéreas. O sea, fíjate ya a qué nivel estamos llegando. Y bueno, en marzo comienza la gran ofensiva alemana, la Kaiserschlacht, en la que se han organizado hasta 80 hastas de combate, por lo que entonces Europa se convierte en un auténtico campo de combate. O sea, centenares de aviones luchan, surgen nuevos ases, empiezan a organizarse nuevas tácticas, y mientras estaba ocurriendo toda esta crisis, con el frente aliado destruyéndose, y además, digamos, en lo que es en el frente doméstico, en las Islas Británicas, los bombardeos de los Zeppelin llegan y los Gotha, lo que empieza a surgir es una idea de unificar los dos cuerpos, el Royal Flying Corps y el Royal Navy Air Service. Como habíamos hablado, en el 1 de abril de 1918 se crea pues la RAF, o sea, la Royal Air Force. Esa institución tan famosa y tan conocida, pues que hasta la actualidad, las Fuerzas Aéreas Británicas. Y de esta manera, la Fuerza Aérea en Gran Bretaña se independiza de cualquier otra fuerza y pues depende de un Ministerio del Aire, además, en concreto. Y bueno, 20 días después de crearse la RAF, concretamente el día 21, Manfred von Richthofen es derribado. Todavía, digamos que queda la polémica de quién lo derribó realmente. Si fue derribado por el Sophie Camel de Brown, o por, digamos, un camión de artillería australiano. Pero bueno, es, además, personalmente creo que es, fíjate qué momento, o sea, 20 días después de crearse la RAF, cae el peor enemigo de la aviación británica, Manfred von Richthofen. Y bueno, a partir de ahí, la actividad, digamos, alemana se cesa, no solo por la caída de Richthofen, sino también por las contraofensivas aliadas, y además por la mayoría abrumadora de aviones aliados que están llegando en esos momentos, además con los norteamericanos. Y bueno, decir que el resto de la guerra, la RAF, digamos que se estructuró también en unidades muy parecidas a los circos volantes que tenía Richthofen, pues con los S-5, los Camel, los Dolphin, que eran los, digamos, los modelos que en aquel momento eran más punteros, pues creando, pues digamos que por las características de cada avión, pues operando a distintas altitudes, cubriéndose unos a otros y barriendo los cielos de Europa. Y bueno, y en esta situación llegamos al fin de la guerra para Gran Bretaña. Bueno, espero que haya sido un resumen cortito. Oye, pues nos hemos ahorrado ya la cronología de la guerra aérea, por lo menos. Lo hemos fundido. Bueno, Tony, ¿y de Rusia qué podemos decir? Bueno, de Rusia, de ese país lejano, ya hablan, creo que anticipé un poco cuando hablé del tanque del Zar en el Istocas de blindados. Y es que los rusos, pese a la imagen que pudiéramos tener de país muy poco desarrollado, cuando se ponían bien. Y en el caso de la aviación tenemos a un señor llamado Igor Sikorsky, que estaba por allí, que fue el prediseñador del primer avión cuatrimotor. O sea, ya no estamos hablando de los bimotores que conocemos más habitualmente de esta guerra, como el Scaproni italiano. Estamos hablando de los rusos de hacer un avión de cuatro motores. Y el más destacado de la guerra es el Sikorsky S-22, que le llaman también el Ilya Muromets, por un personaje mitológico de Rusia. El Ilya Muromets, al principio no era un bombardero, era un avión de pasajeros. O sea, poco antes de empezar la guerra ya marca un récord en el transporte de pasajeros, llevando a 16 pasajeros y a un perro por San Petersburgo, volando, y marcará también un récord en distancia de vuelo, volando de Moscú a Kiev, con mucha más tranquilidad de la que lo haría con estos días, en los tiempos actuales. Y bueno, llega el momento de la guerra y se decide, porque en vez de poner ahí a los 16 pasajeros, pues bueno, si metes una carga de, si no recuerdo mal, 1.200 kilos de bombas, también tienes espacio para poner allí cuatro ametralladoras de protección, bueno, entre dos y cuatro ametralladoras, depende de la configuración, y también si querías podías meterle también un equipo fotográfico para poder reconocer las líneas alemanas. Y este avión, el Ilya Muromets, bueno, formarán varias escuadrillas, irán haciendo misiones de bombardeo táctico muy local. Debería parecer, por ser cuatrimotor, que podía ser una perita en dulce para los pilotos de caza alemanes, pero tienen que sudar. De hecho, solo se abate un único Ilya Muromets en toda la guerra, y es en 1916, septiembre, si no recuerdo mal, que han de ir cuatro aviones Albatros para atacarlo a un solo Ilya Muromets. Y el Ilya Muromets cae, pero se lleva por delante a tres Albatros. Cosa fina. Joder. Y al final, bueno, acabará los pocos aparatos que tienen poco a poco, pues por el desgaste del combate, se irán reduciendo los números, tendrán que irlos destinando allí a como equipo, como aviones de entrenamiento y de adiestramiento. Y hasta que llegue el final de la guerra con la Revolución Rusa, y bueno, hay aviones que volarán con las diferentes facciones, habrá aviones volando con los comunistas, otros con las fuerzas blancas, tropas, algunos con los nacionalistas ucranianos, y hasta habrá un Ilya Muromets volando con los colores de Polonia. Y sobre el resto de aviones de la Fuerza Aérea Rusa, normalmente harán servir aparatos franceses, excelentes franceses. Ahora mismo que recuerdo, está el Morán Parasol, que es, por decirlo de una forma muy gráfica, es un biplano al que le quitas las alas de abajo, o sea, está en la configuración esta solo con las alas arriba, es un monoplano. Y como piloto más destacado de esa fuerza aérea tenemos a Alexander Kazakov, que bueno, es un piloto que posteriormente, si no recuerdo mal, acabará volando con las fuerzas comunistas ahí en la guerra civil. Y en el tema de derribos, claro, hemos de pensar que, claro, las cifras allí de cientos y cientos de pilotos, pues hombre, derribados allí en el frente occidental, pues claro, la cancha que tienes allí es mínima. O sea, será el oficial con más derribos ruso y serán 32 aviones alemanes y austrohúngaros. Aunque bueno, se considera que quedó solo en 20. Es decir, que igualmente, pues bueno, fue una fuerza bastante, bastante potente. Y hay que decir que, bueno, rectifico, no luchó con los comunistas, luchó con los blancos. Y al final acaba yendo, se une a la RAF y acabará viviendo como un émigre en Inglaterra. Uh-huh. Bueno, y de Estados Unidos aquí, a ver. Bueno, de Estados Unidos hay que hablar de Eddie Rickenbacker. ¿De Rickenbacker? Eddie Rickenbacker, que era un, bueno, será el as de la aviación americana, que hombre, el hombre ya le gustaba la velocidad porque había sido piloto de coches, había pilotado en carreras automovilísticas. Si no recuerdo mal, me parece que en la primera carrera de Indianápolis, las primeras 500 millas de Indianápolis, participa, o bueno, de las primeras. Y bueno, pues al final llegará la guerra, dejará el bólido por otro cacharro también muy rápido. Y al final acabará la guerra con 26 victorias y siendo el as de referencia de la aviación norteamericana. Hay que decir que, bueno, los estadounidenses no solamente, bueno, donde todo el mundo siempre se fija es en la famosa escuadrilla Lafayette, que ahora hablaremos de ella, pero que los estadounidenses en realidad también estuvieron en los Royal Flying Corps, en la Royal Naval Army Service, y bueno, después, cuando ya se fundó la Royal Air Force, pues allí, pero vamos. Curioso el tema de la escuadrilla Lafayette, que era un grupo, bueno, una escuadrilla en la cual pues había gran número de, la mayoría eran norteamericanos, y que estaban bajo órdenes francesas, ¿no, Javi? Pues efectivamente. Esta escuadrilla, yo creo que su origen hay que verlo como una especie de maniobra publicitaria, ¿no? Allí estaba el doctor Gross, que era el director médico del servicio, digamos, de campaña del American Field Service, y un expatriado americano llamado Norman Prince, que ya estaba volando para las armas francesas, fueron los que empezaron a impulsar ante el gobierno francés. Lo recalco porque el gobierno americano pues ni se le preguntó, ni se le sugirió, ni se le pidió permiso ni nada, pues la creación de una unidad de este estilo, formada con pilotos americanos, que sirviera, bueno, pues para que al aparecer en los grandes titulares allí en América, pues sirviera para ir desplazando a la opinión pública de la neutralidad hacia la intervención, ¿no? Mira a nuestros heroicos muchachos lo bien que lo están haciendo, luchando contra los malignos alemanes, y entonces, pues, ¿por qué no te unes tú también, ¿no? ¿Por qué el país no se une? Esta escuadrilla, que recibió el número 124 de orden, fue llamada al principio Escuadrilla Americana. Claro, los que montaron un buen follón fueron a nivel diplomático, fueron los alemanes, porque obviamente el hecho de que en la Fuerza Aérea Francesa tuviera una escuadrilla americana, pues implicaba una participación americana dentro de en la guerra. Entonces, bueno, ahí sí intervino el gobierno americano, dijo que esto no se podía hacer así, y ahí es cuando se le cambia el nombre por lo de por el de Escuadrilla Lafayette, recordando precisamente este general francés que había comandado las tropas francesas que habían ayudado a los independentistas americanos pues a vencer en la guerra contra los británicos, ¿no? Un guiño claro. Sí, bueno, aparte de eso, pues bueno, su bandera tenía una serie de estrellas, la cabeza de un indio, y también se traían un poco a colación los elementos clásicos americanos, y se convirtieron, bueno, pues no en una escuadrilla especialmente maravillosa. Su primera intervención es la batalla de Verdún, su primer derribo se produce en torno al 18 de mayo de 1916, el 23 de junio sufren su primera baja, hubo buenos pilotos, hubo, pero bueno, tampoco es que podamos decir que fueron un cuerpo de élite. Eran bastante originales por ser americanos, eran bastante originales pues por los dos leones mascota que tenían, se llamaban Whisky y Soda, muy típico también de esta forma de guerra un tanto relajada, ¿no?, que tenían los pilotos, que comentaban también antes David como Caballeros del Aire, o no sé si a David o Tony como Caballeros del Aire. Yo creo que había una cierta conciencia de clase social también, más allá de las fronteras. Y bueno, esta escuadrilla se va a convertir en el cuerpo volante Lafayette, es decir, porque bueno, siguen llegando voluntarios y se amplía, y no se queda en una sola escuadrilla, hasta que el 8 de febrero de 1918, pues ya con la llegada, digamos, de una fuerza aérea americana ya combatiente real, pues esta escuadrilla deja de tener sentido es clausurada. 12 de sus pilotos entrarán en el servicio aéreo americano, otros se van a dedicar a trabajar, sobre todo, bueno, a seguir, digamos, como mecánicos en las fuerzas aéreas francesas. Muchos se dedicarán a entrenar pilotos para los americanos. Sí. Por ejemplo, pues no sé, podemos decir, por citar alguna cifra, pues esta unidad que acogerá a los pilotos de la escuadrilla Lafayette, que es el 103 Escuadrón, pues se le acreditarán hasta el armisticio 45 derribos en todo el escuadrón. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de lo que comentábamos antes también, sobre la calidad que tenía. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues ahora nos pasamos a... Hemos dejado aquí a los aliados. Bueno, a los aliados, a la Triple Entente, y ahora nos vamos a la Triple Alianza. Bueno, ¿alguno quiere hablar de Alemania? Porque veo que aquí Tony está preparado con Italia y Austria-Hungría a muerte. Bueno, puedo... A ver, yo creo que la parte más táctica o así la ha comentado David anteriormente. Yo, bueno, sin duda, puedo sacar también algunos aparatos de los que volaron los alemanes. Y bueno, empezaron la guerra, aunque tenemos siempre el mito de los biplanos y así, y empiezan la guerra con aparatos monoplanos. O sea, el primer aparato con el que vuelan, más usado para misiones de reconocimiento, era el Electric Taube, que Taube en alemán significa paloma, y tú ves, hay una réplica en el Museo de Berlín, tú lo ves o buscas por Google la imagen, y es que parece una paloma ahí, o sea, tiene la forma de las alas, es como una paloma dibujada. Y bueno, poco a poco esto, en primer momento este avión se usa para temas de observación, y posteriormente, pues bueno, aparece el señor Fokker, diseña un monoplano, el Fokker E1, que en principio no iba con la idea de que tuviera la ametralladora disparando delante. O sea, al principio la idea era usarlo como avión de observación. Pasa que posteriormente, bueno, llega la ventaja tecnológica, Fokker pone en marcha la ametralladora que dispara a través de las hélices, y bueno, pues habrá una época que los alemanes gozarán de una muy buena ventaja gracias a este aparato, que será la época que llaman de Fokker Scorch, el azote Fokker. Pasa que, bueno, dentro de este juego de evolución que hay en la en los cielos de Europa en esa época, los británicos pues ya le contrastarán con el de Havilland de H2, que es un lo que llaman un pusher. O sea, hemos hablado de los aviones tractores, los que tienen el motor delante, y los pusher, los empujadores, por usar una traducción literal, son los que tienen el motor en la cola que empuja al avión. Y ya que no pueden tener la puede hacer que la metralla dispare a través de la hélice por delante, pues bueno, pues ponemos el motor en la cola y que tenemos la parte delante libre para que dispare la ametralladora. Esto posteriormente, bueno, veremos, los alemanes contarán entre verano de 1916 al otoño de 1917 también contarán con el Luftfahrzeuge Gesellschaft Roland C2, que era un avión biplaza al que cariñosamente le llamaban el Balfish, la ballena, y que, bueno, contaba con una ametralladora de cola también, y que durante un tiempo, pues bueno, podía volar misiones de escorta y de exploración, pues bastante a su aire. Pero no empezarán a coger la caza alemana una ventaja comparativa con los aviones aliados hasta el Albatros D2. Lo tendremos volando por los cielos prácticamente desde verano del 16 hasta el otoño de 1918. A ver, el Albatros no tiene mucho misterio, o sea, era un avión muy bien diseñado y que con sus ametralladoras sincronizadas pues maniobraba mejor que los DH-2 y estaba mejor armado que los DH-2, con lo cual pues se los fundió y estuvo dando guerra durante mucho tiempo. Ya el siguiente avión con el que nos encontramos que da un cierto salto tecnológico, ya entraríamos al Fokker de R1, el Dreidecker Eins, que estará volando por los cielos de Europa del verano del 17 hasta la primavera del 18. ¿Qué podemos decir de ese avión? La leyenda, poco más. O sea, es la imagen del triplano del Barón Rojo y será pues con el que caerá, también con el que caerá otro as de la aviación alemana como Werner Voss, luchando, si no recuerdo mal, él solo contra 6 aviones, dejando agujero a cada uno de sus aviones enemigos por prueba de su excelente pilotaje, hasta que al final la superioridad numérica de sus enemigos lo derriban y hacen que muera. Pero tres palabras excelentes de por parte de ellos. Los alemanes, bueno, ese tiempo van teniendo que producir cada vez más aviones para poder ponerse en paridad o compensar esta inferioridad respecto a los aliados. O sea, por ejemplo, en datos de producción, en 1914 en Alemania se producen 1.348 aviones. En 1915 nos ponemos en 4.532, o sea, más que triplica. En 1916 nos encontramos de 4.500 pasamos a 8.182, otro aumento bastante considerable, de un 80%, pero es que el salto lo hacemos ya en 1917, ya cuando aparecen los buenos aviones, que pasamos de 8.182 a 19.746, para cerrar 1918 con 14.130. O sea, ahí vemos un poco el tempo del combate aéreo en el frente occidental. O sea, estamos en 1917, sí, se producen muchos Fokker de R1. Pasa que, bueno, por el tema de la escasez en Alemania, por el embargo económico, se da, bueno, cuando he leído esto, en las fuentes inglesas se habla del castor oil. Que yo, pues en su primer momento, mi ignorancia, pensaba, aceite de castor, ¿qué le hacen a nuestros castores estos pendejos? Pero no, es el aceite de ricino. O sea, lo digo por si leemos fuentes inglesas, que no caigamos en este equívoco. Y esta escasez de materiales de guerra nos lleva a que, como medida provisional, los alemanes del verano del 17 a verano del 18 pongan en vuelo el Falz D3. El Falz D3, pues bueno, una máquina bonita, estéticamente guapa, pero que no tenía ninguna ventaja contra un Camel, contra un S5 británico o contra un Spad 13 francés. O sea, los aviones aliados lo podían merendar bastante fácilmente. Y los alemanes, bueno, ¿con qué avión conseguirán volver a recuperar cierta ventaja? Pues llegamos a un avión que a mí pues personalmente me encanta, que es el Fokker D7, que estará volando por los cielos de Europa desde la primavera del 18 al otoño de 1918, bueno, del mismo 18, o sea, hasta el final de la guerra. O sea, es un avión muy bueno, muy bien diseñado y bien armado. Si no recuerdo mal, tenía maniobraba como un ángel, o sea, se podía luchar sin problemas y con bastante superioridad contra los Camels, contra los S5, los SPAD 13. Y o sea, era tan bueno que uno de los, cuando se estaba negociando el armisticio, se miró de recoger todos los Fokker de 7 de los alemanes y que quedaran en manos aliadas, porque era un avión del que se podían sacar muy buenas conclusiones y aprender mucho. Algunos de ellos, los que seáis cinéfilos, la película de Los Ángeles del Infierno, la de Hell's Angels, los aviones alemanes son Fokker de 7 de la guerra. Y bueno, ya como el que podría haber sido ya un muy buen caza, pero prácticamente no pudo luchar, que ya era, si lo veis, está también en el Museo de la Luftwaffe de Berlín y es de descuadra, porque es un monoplano que parece más de la Segunda Guerra Mundial que de la Primera. Bueno, la Segunda quizá más de entreguerras de principio, pero es un gran, muy buen avión, que era el Junkers D1, que poco pudo hacer en la guerra, poco se puede hacer, no sé si ya llegó a haber alguna misión, pero que bueno, que posteriormente los pilotos alemanes lucharían, volarían en él durante los conflictos que hubo durante la formación del Estado de Polonia, las diferentes revueltas que hubo dentro de Alemania y en estos conflictos en los que vio servicio este avión de combate. Y bueno, al menos creo que a nivel técnico, en lo que se refiere a caza, sí que hay otros aviones, hay otros diseños, pero creo que como por cuestiones de tiempo, así nos podemos ceñir a estos. Bueno, yo creo que más que suficiente. Si quieres, nos puedes. Tenemos una pregunta de Rodrigo Jiménez Santana. ¿El Imperio Austrohúngaro tenía aviación? En caso afirmativo, ¿podríais comentar cómo era? Ya que desconozco absolutamente sobre el tema y podría ser interesante. Un saludo, Istocastos. Somos Legión. Pues ya somos dos, porque yo la verdad no tengo ni idea de si tenían aviones o no. A ti que te encanta, pues, Tony. Ya sabías que me toca ahí el corazón. Pues sí, tenían un servicio aéreo, bueno, tenían una fuerza aérea, concretamente las llamadas las Luftwaffe-Truppen. Entonces, bueno, dentro del organigrama complicado de organizativo del ejército austrohúngaro, hay que decir que habían dos fuerzas aéreas, una dependiente del propio ejército de tierra, y luego había el Kaiser und Königlich Seefliegerkorps, que es el servicio naval, que era el que comentábamos antes de Gottfried von Banfield, que volaba en hidroaviones, en misiones de caza y de bombardeo y hostigamiento. La Fuerza Aérea Austrohúngara se organiza en 1912 bajo la égida del mayor Emil Uzelak, que era un oficial de ingenieros, que sería el padre de esta Fuerza Aérea. Y normalmente por la propia, claro, el Imperio Austrohúngaro era quizá junto a Rusia de los grandes poderes el menos industrializado, con lo cual normalmente hacían servir modelos fabricados en Alemania, pero que quizá no eran utilizados por la propia Fuerza Aérea porque que contaba con modelos mejores, pero bueno, para ayudar a nuestros primos austrohúngaros pues nos pueden servir. A nivel de aparatos más destacados, a nivel de bombarderos tenemos el Hansa Brandenburg G1 y a nivel de cazas tenemos el Aviatik D1, también tenemos el Brandenburg KD, que es un aparato, era un diseño alemán que no se juzgó que no era suficientemente bueno para la aviación alemana, pero bueno, los austrohúngaros que necesitaban aviones lo cogieron sin problemas. Y era un avión que era biplano y contaba con una ametralladora montada encima del ala superior en una especie de cajón de madera, bueno, un cajón de madera que había allí la ametralladora y bueno, pues con una especie de cadena pues se podía tirar. Evidentemente tenías que economizar las balas porque era complicado de recargar. Pero esta cajita que había arriba, tan pequeña que donde metía la ametralladora, pues dentro de ese humor negro de los pilotos, era el llamado el ataúd del niño. Parecía que tuvieras allá un niño muerto montado encima. Además de que el bicho... ¡Qué chungo! Sí, los pilotos de esa época tenían un sentido del humor muy negro y después creo que todos los italianos también tendremos otra de estas. Pero bueno, que lo decimos, eran aviones de segunda clase, que tampoco les iba mal, porque al fin y al cabo, en principio, bueno, como luchaban contra los rusos luchaban con aparatos de segunda clase franceses, pues bueno, cap problema, los lanzamos adelante y puedan defenderse. Pero claro, llegó 1915 y llegan los italianos. Y claro, eso ya fue una prueba de fuego para los austrohúngaros, que bueno, se salieron más o menos dignamente, pero claro, ya fue, por decirlo de una forma, más de lo que podían masticar. Y aunque posteriormente se iría expandiendo la fuerza aérea, pues claro, llegó igual 18 ya agotada. Y a nivel de ases, el as de la fuerza austrohúngara es Godwin von Brumowski, que era un oficial que llegó a derribar 35 aviones enemigos. Pero que así como Gottfried von Bamfield tenía la Cruz de María Teresa, a von Bamfield, o sea, von Bamfield, que tenía 9 aviones, se la dieron, pero a Brumowski no se la dieron. ¿Por qué? Porque tú, la Cruz de la Orden de María Teresa, no te la daban. Tú hacías una instancia pidiéndola, considerándote que te eras merecedor de este honor y de que, por tanto, pues tú podías recibirla sin ningún problema. Pero claro, Brumowski nunca le dio la gana pedir esta... Claro, no le dio la gana pedir esta cruz. Él decía, vamos, que el que no llora no mama. Sí, él decía, a ver, si yo me la he ganado, que venga el jefe y me la dé. Yo, ¿para qué tengo que pedírsela yo? O sea... ¿Cómo es esto? Y aquí lo tenemos, pues que fue un as, así como los Barón Rojo tuvo la Blue Max, los británicos contra la Cruz Victoria, pues bueno, tenemos a Brumowski sin la María Teresa. Bueno. Pues no, ¿qué nos queda? Nos queda Italia. Tenemos aquí a Víctor Domínguez Heráldice, el papel de la aviación italiana en la guerra. Y la relación entre Francesco Baracca con el escudo de Ferrari. Muchas gracias, cracks. Tony, que a ti también, bueno, te gusta Italia. Se nota. Bueno, un poco. Teniendo familia política, pues hombre, creo que se lo debo un pelín. A ver, los italianos, como decíamos, bueno, empiezan la guerra con experiencia, siendo pioneros. Son el único país que entra en guerra con un bombardero propiamente, que no es un avión de pasajeros convertido. Y en principio, al empezar la guerra, los pilotos italianos luchan con el Nieuport 10. Que el Nieuport 10 no era un avión precisamente muy bueno, o sea, no era lo mejor que les podía dar Francia. Y los principios son muy frustrantes, claro. La idea, al principio, los pilotos italianos lo que se dedican es a mirar de interceptar los aviones austrohúngaros que volaban por encima. Pero ¿qué pasaba? Fallaba el sistema de observadores, los avisos les llegaban tarde, y el Nieuport 10 tardaba mucho en ascender, no tenía ascensión vertical, iba muy lento. Y prácticamente, pues bueno, leyendo el libro de Osprey que hay de ases italianos, hay una nota de Baracca que los primeros días dice, bueno, el Teniente Savano, un nombre así, se ha disparado en el pie con una escopeta. Nuestra escuadrilla de caza ya tiene su primera víctima. Pasa que posteriormente, poco a poco, ya irán cogiendo buen equipo, ya irán cogiendo los Nieuport 11, que ya les dará una cierta ventaja. También cogerán un avión francés que fabricarán con licencia en Italia, el Henriot Machi HD1, que era un avión que las alas superiores no eran rectas, sino que hacían una especie de V, que era bastante temido por los pilotos austrohúngaros. Y bueno, la aviación italiana sería hablar de dos nombres. El primero es Francesco Baracca, que me habéis fastidiado, porque después del proyecto de Rommel mi plan era hacer uno sobre Baracca, porque da de sí mucho. Podemos centrarnos en la leyenda del escudo, sí, o sea, Baracca es el piloto que vuela con el caballino rampante, que en principio de la historia hay fuentes que dicen que este escudo viene porque derribó un piloto alemán de Stuttgart, y por lo visto el escudo de Stuttgart es un caballino rampante, pero el propio Baracca ya dice en sus escritos que, como él venía de la caballería italiana, era un homenaje a su arma de origen, a su arma de cuna. Ya vemos que Ya hemos hablado de von Richthofen, que llevaba el rojo de los ulanos alemanes, y Baraka presta este tributo a la caballería italiana. Entonces, el otro nombre del que podemos hablar en la aviación italiana va ligado a una misión, que es un raid contra Viena. O sea, y en agosto de 1918, en una de las acciones más atrevidas por parte de los italianos, un grupo de aviones de reconocimiento Ansaldo, de biplanos Ansaldo, sale del aeródromo de Padua, despega, vuela por los Alpes, guiándose, pues bueno, con sus mapas, sin GPS ni nada, en una navegación muy complicada y que hasta entonces no se había intentado. Y al final aparecen sobre Viena, están sobrevolando Viena, y podríamos pensar que los van a bombardear con bombas, que va a ser un golpe de mano armado para sembrar la destrucción en el corazón del enemigo. Pero esos aviones no iban armados con explosivos. En estos aviones, en uno de ellos, hay un piloto italiano, pero que también resulta que es un escritor, que se llama Gabriele D'Annunzio, que era un personaje que había sido poeta, se había presentado voluntario ya muy mayor, bueno, 40 y pico años me parece que le coge la guerra, y había estado acciones con lanchas torpederas, y que posteriormente, pues bueno, ya entra en el cielo, en la aviación italiana. Y D'Annunzio bombardea Viena con panfletos. O sea, deja caer unas octavillas, si no recuerdo mal, son 50. Contra entre 50 y 80 mil octavillas, que por un lado hay la bandera italiana y en la otra hay un mensaje en italiano y en alemán, que, bueno, sería muy largo quizá leerlo, pero yo me quedo con las primeras líneas, que dice: ciudadanos de Viena, estamos volando sobre vuestras cabezas y os podríamos dejar caer toneladas de bombas, pero lo que os dejamos caer son tres colores, los tres colores de la libertad, los tres colores de la bandera italiana. Viva la libertad, viva Italia y viva la Entente. Claro, estos aviones vuelan, dejan allá su carga en este golpe propagandístico y después vuelven. Y vuelven todos, o sea, la aviación austrohúngara no consigue derribarlos. Y volverán a Padua y serán recibidos como héroes. Y ahí hay un otro uso muy interesante de la aviación, ya como arma propagandística, como forma de poder dejar caer en el corazón del enemigo un mensaje de propaganda, de superioridad. Que eso ya a las fuentes austrohúngaras, bueno, a los austrohúngaros, a los vieneses, les sentó pero fatal. O sea, había hasta un escrito de un diario que decía: ¿dónde está nuestro D'Annunzio? O sea, para nosotros D'Annunzio hasta entonces era un poeta chulo, pendenciero y macarra, y mirad lo que nos ha hecho. Sí, sí, sí. Madre mía. Ver, bueno, y que luego D'Annunzio después ya entrará en toda la parte posteriormente, ya degenerará en su especie de profascismo, en la regencia de Carnaro. Pero bueno, que hay que decir que para plantarte e intentar esto, pues hombre, los has de tener bien puestos. Sin duda alguna, meterse ahí en hasta la cocina y hacerlo, pues mira. Y como te has dicho, como arma propagandística, después veremos que a los propios, bueno, esto es una instrumentalización del arma como para enviar la propaganda, pero es que la propia arma aérea la instrumentalizan como propaganda a los ases. Pero bueno, como ya eso lo ha mencionado David, y después lo veremos más adelante. Bueno, chicos, pues nos vamos a una paradita, apagamos motores y nos vamos al primer bar que veamos a brindar por los caídos en estos combates aéreos. Combates aéreos más emocionantes de todos los tiempos. Los grandes ases del aire. Cazas, bombarderos, aviones de ataque. desde los clásicos aviones a hélice hasta los más modernos reactores. Las gestas de los pioneros de la aviación. La historia de perseguir un sueño, volar. Y la posibilidad de realizarlo, la simulación aérea. Están llegando contactos. ¿Eh? ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Gas, gas, gas, gas! ¡Emergencia, emergencia! ¡Motor en el aire! ¡Rápido! Todo eso es Motor y al aire. Motor y al aire, un podcast para los que sueñan con tocar el cielo. Bueno, ya nos hemos levantado con resaca de esta paradita, así que vamos a continuar. Y bueno, antes hemos dicho, bueno, he dicho yo para presentar la paradita, esta pausa, pues que bueno, que había que brindar por los caídos. Y claro, es que los caídos estaban a la orden del día. No hay más que ver la esperanza de vida que teníamos. De hecho, bueno, pues aquí teníamos una pregunta de Sergio R. Solís, ya sabéis, @S/R Solís en Twitter, dice: de la caballería al arma aérea, la realidad de la patrulla Lafayette, visión del estrés de los pilotos, aerostaciones. Bueno, estrés, claro, imaginaos el estrés que tenía. Si es que la esperanza de vida, para que os hagáis la idea, en 1917 era de 11 días para los pilotos, con lo cual es tremendo. Bueno, claro, esto es una cifra que ya es extrema, porque bueno, se estimaba que bueno, que podían vivir pues entre 3 y 5 semanas era la esperanza habitual, pero ya en 1917 pues se llegó incluso a 11 días. Pero vamos, que aún así de 3 a 5 semanas es poca esperanza de vida, ¿verdad, compis? No sé qué opináis o si tenéis datos distintos a los que acabo de dar. Porque vamos, en la película esta famosa, que después hablaremos brevemente de ella, la Escuadrilla Lafayette, pues reflejan eso precisamente. Y bueno, también se habla que los nuevos reclutas... Dime, Tony. No, digo, si queréis, ¿alguno de vosotros veía Víbora Negra o Blackadder? Sí, sí. Sí. El episodio de los que se hacen pilotos, pues tiene la coña de que son los 20 minuteros. Estás pensando, no, somos 20 minuteros, ¿por qué? Porque es el rato que tardamos en ir al bar y fundirnos las copas, porque volamos 20 minutos y luego volvemos a París con las chicas y tal. Realmente la verdad es por el avión, y lo de 20 minuteros porque viene, porque la esperanza de vida del piloto nuevo es de 20 minutos. Sí. Sí, es tremendo. Además, fíjate si caían así... Y que lo llevaban bastante mal y estaban bastante interesados, que cuando llegaban nuevos reclutas, los sitios donde se solían sentar los habituales que habían caído, pues si los ocupaban los nuevos reclutas, pues les miraban mal y les tenían manía el resto de la escuadrilla. Y es unas cosas tremendas, ¿sabes? O sea, que no vivían mucho. Una cosa... Bueno, a mí siempre me ha sorprendido cuando hablaban los chicos de Motor y al Aire, que hablaban de cómo era el combate en el momento que caía uno, ya en la segunda, hablaban de la Segunda Guerra Mundial, en el momento que caía uno, ya tenía la lección aprendida que se tenían que volver todos a casa porque ya se desnivelaba totalmente el bando en superioridad numérica y ya no vamos, que aumentaba tu probabilidad de que muriera pues exponencialmente, porque antes la probabilidad de que murieras era, pues si eran de 5 para 5, pues era un 20% de que cayera uno. Pero en el caso de que hubiera caído uno, ya se multiplicaba. Entonces ya se retiraban todos y ya continuarían otra vez con la historia. Bueno, si queréis vamos a pasar... Yo por intervenir un poquillo, yo creo que en esto también andaría una cuestión táctica, ¿no? Cuando una escuadrilla está organizada, cada piloto tiene una posición concreta dentro de ella, y de hecho fue un tema que se estudió mucho en las dos guerras mundiales, pues el hecho de que defalte el tío que te tiene que cubrir por la derecha, pues ya te crea un boquete en tu sistema defensivo o en tu organización, ¿no? Es decir, cada piloto tenía sus sectores asignados, sabían dónde tenían que vigilar, y claro, digamos que se ampliaban las posibilidades de un ataque sorpresa o de un ataque en un momento de debilidad. Bueno, pues si queréis pasamos a... dentro del tema de supervivencia, el hecho de que contaban con una... bueno, que había un elemento tecnológico que podía aumentarle la esperanza de vida, pero que lo tenían vetado, que era el paracaídas, al menos en las primeras fases de la guerra. Porque claro, el piloto con paracaídas tenía incentivos a, bueno, pego cuatro tiros tal y se ve muy complicado, pues salto del avión, abro el paracaídas y ya está, me salvo. Y claro, eso podía disminuir la combatividad y bueno, los altos mandos de algunos ejércitos prohibieron los paracaídas en los pilotos de combate. Eso sí, posteriormente cuando estos pilotos empezaban a escasear ya no tuvieron tantos miramientos y dejaron que esto pudiera funcionar, pero... imagínate, estar ahí en ese a 2000 metros, a 1000 y pico metros de altura, en un amasijo de tela, madera, sin poder, sin ninguna, la protección que te da el paracaídas, pues debía ser complicado. David. Sí, bueno, también comentar que hay una diferencia también entre los alemanes y los aliados, y es que la mayoría de los combates aéreos sí que se producían sobre lo que era el territorio alemán. O sea, que la mayoría de las ofensivas se hacían por parte de los aliados. Por tanto, los aliados sí que perdían un mayor número de pilotos y tenían una esperanza de vida menor, ya que muchos aterrizajes forzosos de los alemanes a ser en su propio territorio sí que podían volver a embarcar. Sin embargo, los aliados sí que solían caer prisioneros de los alemanes. Bueno, sí. Veramendi... Sí, bueno, una anécdota en la línea del paracaídas. Una época cuando se reclutaban pilotos, se pretendía que no fueran, que no tuvieran conocimientos de mecánica. O sea, era uno de los requisitos para que no fueran capaces de darse cuenta del tipo de chisme en el que subían a no sé cuántos metros de altura, cómo funcionaba y las posibilidades que tenían de fallar aquellos motores pues cuando hacían las maniobras que hacían, ¿no? Entonces, me acordaba de la anécdota cuando hablaba Tony del paracaídas, porque también va un poco en esa línea. Bueno, yo había oído también que, bueno, que al principio, pues, como ha dicho un poco David, después cuando los pilotos escaseaban, pues lo más importante es el piloto, pero al principio de la guerra... Claro, lo que veían era esta máquina que nos ha costado tanto, tal, esto es un ingenio. Y no le daban paracaídas para que intentaran volver con el cacharro, aunque fuera averiado, fuera como fuera. Bueno, en fin, bastante cruel, ¿no? Bueno, a ver, David, vamos a hablar de los zeppelines y bombarderos. A ver, ¿bombarderos a esta altura? Porque los zeppelines sí, ya sí. Me imagino, ¿no? Pero bombarderos... Bueno, aquí tenemos un montón de preguntas. Más bien comentarios, ¿no? Para darte ansias y ganas. Venga, Aulo, sí, para entrar un poco al tema, venga. Exactamente, venga. Aulo Ircio, que es @aulo_ircio, dice: tenéis que hablar de los zeppelines, por favor. Emanuel Martínez Alcocer dice: hablad si podéis del papel y la eficacia o no de los zeppelines, cómo los usaban, para qué, si fueron importantes, etcétera, y también de las tripulaciones y entrenamiento que recibieron para la guerra. Gonzalo Martínez, aquí mi duda: el uso y coste de los zeppelines en la contienda. Jordi Valera Muñoz: bombardeo con dirigible, gracias. Jordi Cano: ¿cuál fue el mayor bombardero de la Primera Guerra Mundial? Motores, caballos, carga bélica. José Manuel Gamoneda Marijuán dice: los Gotha. ¿Cuánto fue miedo escénico y cuánto de aparato adelantado a su época? ¿Podríais hacer una comparación en la capacidad destructiva con algún bombardero bimotor de la Segunda Guerra Mundial? Quizá estaba la gente más sensible en la Primera Guerra Mundial a los ataques civiles en la retaguardia por ser algo inimaginable 4 años antes. Y la última, Alberto Taboada dice: el primer bombardero en batalla desde un biplano fue por los españoles en la Guerra de África, y ya me callo. Bueno, no sé, por donde quieras. Pues nada, vamos a empezar por lo último, que es así una anécdota. Realmente no, los españoles en la Guerra de África no realizaron el primer bombardeo, eso ya lo explicó anteriormente Tony, que fue en la guerra entre turcos e italianos, pero sí que fue el primer bombardeo planeado, fue desde monomotores Farman sobre tropas enemigas en África, y lo que se hizo fue, al ser el primer bombardeo totalmente planificado, fue experimentar con sacos de arena para probar la puntería y ver si era viable. O sea, que en eso sí que fue un hito de la aviación española, tiene razón. Lo que fue el primer bombardeo planificado sobre tropas enemigas. Y bueno, vamos a hablar un poco de toda esta amalgama de cepelines y bombardes. Vamos a empezar primero por los cepelines. Esos fabulosos globos rígidos, que realmente, pues eso, es un globo, un conjunto de globos, pues que tienen una estructura, pues que más o menos los une y los mantiene rígidos. ¿Qué pasó con los alemanes? Realmente los aliados sí que experimentaron también con cepelines, pero también experimentaron con otro tipo de globos, globos fijos, globos para digamos, para la dirección de la artillería y demás. De hecho, es muy común incluso en guerras napoleónicas que hubiera globos. O como Veramendi creo también comentó en aquel podcast que hicimos sobre la guerra de secesión norteamericana, también se usaron los globos. O sea, bueno, no sé si os acordáis de aquella novela de Julio Verne, creo que era La Isla Misteriosa, ¿no? Donde salieron volando algunos unionistas y confederados en un globo aerostático hacia aquella isla. Pero bueno, fuera de anécdotas, hablar un poco de los cepelines. El primer Zeppelin, digamos, que se hizo su primer vuelo en el año 1900, 3 años antes que el avión. Los alemanes apostaron por este modelo, el globo rígido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al apostar por este modelo tuvieron un adelanto sustancial sobre los aliados. Los aliados sí que, sobre todo Gran Bretaña y Francia, pues de refilón veían esta evolución. Incluso hay novelas de preguerra e informes del ejército que preveían que fuera posible una invasión de Gran Bretaña mediante Zeppelin. Pues muy imaginativa, pero vamos, calculaban que a lo mejor cada Zeppelin transportando 30 o 40 soldados pues desembarcar en Gran Bretaña les pudieran invadir. Estos son exageraciones. También se hizo con la aviación, incluso a los primeros compases de guerra temieron que los aviones invadieran pues con 2 o 3 soldados cada avión invadieran Gran Bretaña, pero bueno, son imaginaciones de preguerra. Total, vamos a empezar lo que sería la campaña de los Zeppelins. En 1914, el ejército alemán, que bueno, que se asimilaba mucho también al ejército británico, ya que había Zeppelines en la armada y Zeppelines en el ejército. En el ejército contaba con 4 en el frente occidental y 3 en el frente oriental. En el frente occidental, pues en los primeros compases de guerra, 3 de ellos fueron destruidos en ataques contra infraestructura francesa, por lo que se vio que su uso no era del todo correcto. Sin embargo, en el frente oriental sí que tuvieron más éxito, por ejemplo, atacando la estación ferroviaria de Magua. Total, que lo que se proyectó para los Zeppelines, sobre todo por su capitán, el capitán creo que era Sir o algo así, no tengo ahora mismo el dato, pero que fue muy importante, el capitán Strasser, que digamos que fue el jefe de todos los Zeppelines del ejército alemán, fue planificar un bombardeo estratégico. En un primer momento el Kaiser se negó a atacar sobre todo Londres, o sea, decía que no podía ser un objetivo estratégico, y es que realmente estaba atacando lo que sería a su familia, ya que era pariente de la realeza británica. Pero poco a poco fue dando mando, y le fue dando mano ancha al ejército. En un primer momento permitió el bombardeo de las costas británicas, después permitió el bombardeo de todo Londres al este de la Torre de Londres, después de los muelles de Londres, y ya posteriormente sí que permitió el bombardeo completo. Entonces se iniciaron una serie de raids. En 1916 empezaron lo que fueron los grandes raids sobre Londres. En un principio los británicos no sabían que los dirigibles, los zeppelines, pudieran volar de noche. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando se empezaron a presentar? La misión tipo de un zeppelin era eso, salir de sus bases, sobre todo en la costa alemana, la costa belga, al atardecer, ascender a grandes alturas y presentarse sobre el anochecer sobre Inglaterra. En un momento pues buscaban objetivos que estuvieran iluminados, pero bueno, digamos que dependía mucho de la climatología. Hubo bombardeos que se dirigían a Londres que no pudieron ser efectuados, entonces bombardearon algunos pueblos e instalaciones costeras. Es famoso, por ejemplo, un bombardeo en Chatham, en los docks de la Royal Navy, donde una sola bomba, un Zeppelin, creo que mató a 150 marineros. O sea que estamos hablando que esos bombardeos sí que llegaron a hacer bastante daño, sobre todo sobre las infraestructuras militares cuando eran bien apuntados. Pero bueno, en 1916 comenzó los primeros raids sobre Londres, y sí que el primero creo que dejó solo 7 víctimas, pero ya la población civil se alarmó muchísimo, porque la guerra había llegado. Después de varios siglos sin que una sola guerra hubiera tocado Gran Bretaña, pues empezó a llegar y a atacar a los civiles. En un primer momento Churchill, que estaba en el almirantado, se comprometió pues a que las fuerzas del aire de la marina pues protegieran Londres, pero este plan fracasó, y fue en 1916 cuando esta responsabilidad pasó al ejército. Hubo una evolución, pues digamos que en un momento dado sí que empezaron a formarse escuadrillas que venían desde el frente ya con pilotos experimentados para defender Londres. estas escuadrillas poco a poco fueron abatiendo algunos cepelines, entonces se cambió táctica. En 1917 se reformaron algunos cepelines y se construyeron otros con un nuevo, digamos que con unas nuevas tecnologías que les permitía alcanzar una mayor altitud. ¿Qué ocurre? Que al alcanzar estas altitudes que nunca se habían dado, se encontraron con nuevos problemas. Se vieron que a estas altitudes la meteorología no era igual. Por tanto, se encuentran con nuevas corrientes de aire, se encuentran pues que, por ejemplo, los aceites y demás que utilizaban en los motores se congelaban y varios defectos. Por tanto, las tripulaciones también lo pasaron muy mal. La temperatura era muy baja, pero aún así sí que continuaron efectuando misiones sobre Londres bombardeo. En varias ocasiones, pues eso, causaron más o menos daño. Hubo, por ejemplo, un bombardeo sobre la estación de Liverpool Street, pues que causó un montón de víctimas. Pero bueno, digamos que el factor de los cepelines era sobre todo moral, ya que digamos que creaba una desconfianza de la población de Londres y de las zonas aledañas sobre sus fuerzas aéreas, ya que era imposible que pararan a estas bestias del aire. Y decir que claro, con los proyectores que se ponían en la ciudad para identificar a los objetivos nocturnos, muchas veces la población se limitaba a verlos cómo danzaban sobre Londres a una velocidad muy lenta y tiraban impunemente sus bombas. Eso realmente era bastante malo para la moral de la población. Pero bueno, poco a poco, digamos que el Royal Flying Corps y el Royal Navy Air Service fueron pues proyectando nuevas estrategias. Se colocaron buques faro en la costa pues para avistarlos cuando llegaban con prontitud para permitir un ascenso más rápido de los aviones y esperarlos. Y poco a poco fueron cayendo más cepelines. Digamos que al final de las incursiones de los Zeppelins sobre Gran Bretaña se produjo cuando cayó el propio Strasser, el líder de los Zeppelines. Y fue cuando realmente Strasser, pues al mando de un grupo de 5 Zeppelines, llegó. Lo que pasa es que no llegó cuando el cielo había oscurecido lo suficiente y fue avistado por uno de estos buques faro que había en la costa. Y eso dio tiempo, por un aviso, a que varios aviadores que había en la costa británica podían elevar sus aviones. Uno de ellos, con un DH-2, pues se enfrentó y al primer dirigible, que era el donde iba Strasser, pues lo abatió. Lo abatió, cayó al mar y el resto de dirigibles, viendo el panorama, pues se dio la vuelta. Este fue, digamos, el fin de la época de los dirigibles como bombarderos sobre Londres. Y bueno, decir un poco lo que comentaba en una de las preguntas. El balance sobre todo miedo psicológico, porque de pronto las poblaciones de Gran Bretaña que habían entrado en la guerra, pues como habían entrado en ese momento, pensando pues digamos que habían estado en todo momento, digamos durante todo el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, implicados en guerras coloniales lejanas, que habían ajenas, donde la población realmente se limitaba a seguir las noticias, de pronto fueron parte de esa guerra, se empezó a convertir la guerra en algo más, o sea, en donde la población civil realmente pasaba a ser víctima. Realmente no produjeron muchas víctimas, pero sí que la moral se vio bastante resentida. Y bueno, también hablar un poco de los Zeppelines, no podemos dejar de hablar del LZ-104, un Zeppelin que hizo una de las misiones más curiosas de la Primera Guerra Mundial. Y es que este Zeppelin partió de Yanbal, en Bulgaria, y esta base realmente era la más cercana a África. Y es que este Zeppelin fue elegido para dirigirse en apoyo a las tropas africanas que estaban luchando en el África Oriental alemana. Pero bueno, digamos que aparte de que el viaje estuvo lleno pues fue bastante difícil porque les fallaba la radio, tuvieron fallos en los motores, incluso digamos que vamos, sobre territorio enemigo en algunos casos fueron tiroteados, pues dirigiéndose al apoyo además del famoso Bolletto, hubo un momento en que por digamos una pequeña derrota que sufrieron estas tropas, que fue magnificada por los ingleses, pues llegó la noticia de los alemanes y ya a la altura de Sudán les obligaron a volver a dar marcha atrás. Pero bueno, solo comentar que este dirigible estaba preparado totalmente para ser usado según se llegara, incluso se preveía que la tela que lo formaba su armazón fuera usada para construir tiendas de campaña y demás. Y bueno, decir que el trayecto fue de unos 6.800 kilómetros que cubrió en 95 horas. O sea, realmente fue un hito del momento. Y nada, con esta anécdota hagamos un poco lo que fue la gira de los Zeppelines en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Si queréis, ahora pasamos un poco a hablar de bombarderos. Vale, a ver. Bueno, los bombarderos estratégicos, vamos a hablar, realmente bombarderos se idearon dos tipos, lo que fue el bombardero táctico, que ya hemos hablado anteriormente, como eran los bombarderos de trinchera y demás, y los bombarderos estratégicos. El bombardeo estratégico surgió, pues eso, por la necesidad, viendo que los dirigibles sí que están muy limitados en tamaño y demás, porque vamos a, digamos, que un dirigible tipo podía cargar, claro, dependiendo un poco del modelo y de la configuración que llevara, pues aproximadamente entre 600 y 1500 kilos de bomba. Entonces se vio que realmente, aunque el dirigible era muy apreciado, pues sobre todo por Strasser, y sí que luchó porque fue un arma, dentro del seno del ejército alemán vieron que lo que realmente tenía futuro era la aviación, y a partir de entrar en producción cazas y sobre todo equipados con ametralladoras con munición incendiaria, pues eso todavía dejó al dirigible mucho más expuesto pues, a ataques y a ser derribados. Por tanto, sí que porque recordemos que los dirigibles alemanes estaban rellenos de hidrógeno. Uh-huh. Claro, y que eran altamente inflamables. Exactamente. Si un caza llegaba a su altura, se podía dar por muerto. Y ya cuando, digamos, que además la RAF, la Royal Air Force, como hemos hablado anteriormente, una de las razones por las que fue creada fue por los informes que se dieron para poder hacer una protección totalmente, digamos, sensata de lo que era Londres y la Gran Bretaña metropolitana, ya que pues entre el Royal Flying Corps y el Royal Navy Air Service no había la coordinación necesaria. ¿Esto qué hizo? Pues que hubiera un servicio conjunto, se intercambiaron experiencias, e incluso, digamos que en años como 1917 y 1918, incluso había una aviación de intercepción nocturna preparada para los dirigibles. O sea, que ya sí que, digamos que ya sí que se había preparado un auténtico dispositivo de defensa. Por tanto, la Alemania dijo, bueno, sobre todo a partir del año 1917, comenzó el desarrollo de los grandes bombarderos. Y vamos a hablar un poco, pues, lo que fueron sus grandes raids, pues digamos que los bombarderos en un primer momento comienzan a hacer ataques diurnos. Esto come todavía más la moral a los habitantes de Londres. O sea, después de tener a los dirigibles por las noches, les aparecen bombarderos por el día. Claro, imagínate a la gente preguntándose dónde está la RAF cuando estaban viendo, bueno, las fuerzas aéreas, cuando realmente estaban viendo cómo estaban siendo atacados a la luz del día. Bueno, después de realizar dos raids a la luz del día, Y en el segundo sí que tener alguna pérdida de bombarderos Gotha, pues decidir que bueno, que lo iban a pasar a nocturno. Y comienza pues una serie de raids nocturnos, sobre todo en 1917 y 1918. Aquí podemos hablar aparte de las víctimas producidas por los propios bombarderos, por la denominada tragedia de Long Acre. Una tragedia producida cuando en un bombardero que se estaba produciendo en Londres, llega el sonido de las bombas a una zona de Long Acre donde había varios teatros y la gente totalmente asustada pues empieza a salir en tromba. ¿Qué ocurre? Pues que varios de ellos son pisoteados, son muertos en la salida de los teatros mientras se dirigían a refugios antiaéreos. Y claro, ya no estamos hablando de víctimas producidas simplemente por los bombardeos o directamente por los bombardeos, sino por el miedo y el pavor que estaban infundiendo esos bombardeos. Por tanto, estamos hablando, digamos, en otra dimensión, o sea, el miedo de la población o cómo se puede doblegar a una población civil a base de bombardeos. Y bueno, aparte de esta tragedia, hablar que los tipos de aviones que utilizaban los alemanes, aparte del Gotha que ya hemos mencionado, pues que era un bombardeo de bimotor que podía transportar entre 300 y 400 kilos de bomba y que se usó bastante. Estaba otro avión, además uno de los aviones más grandes de la Primera Guerra Mundial, que además lo fabricó Zeppelin, o sea, la misma empresa que fabricaba los dirigibles. Y era el Zeppelin Gigant. Es curioso porque este era un avión cuatrimotor. O sea, Alemania no fue capaz de desarrollar un cuatrimotor para bombardear Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial y sí fue capaz de hacerlo en la Primera. Y el Gigant sí que, digamos, era capaz de llevar una carga de entre 1.500 y 2.000 kilos de bombas. Incluso uno de ellos llegó a portar una bomba de 1.000 kilos y lanzarla sobre Londres. Una bomba tampoco, aunque produjo intensos daños materiales, tampoco produjo muchas víctimas. Uh-huh. Pero bueno, digamos. Pero que, oye, para comparar, estamos comparando que casi tenía una carga útil, pues de como la de un Zeppelin. Sí, sí. Yo recomiendo a todo el mundo que ponga Zeppelin Gigant en Google y vea el tipo de avión que era. O sea, es un avión enorme, es gigantesco. Y bueno, sí, las cargas eran incluso mayores, yo creo, que de algunos cepelines, o sea, las que podía aportar. También era otro tipo de bombardeo, porque iban enganchadas debajo de la carlinga y sí que las podía lanzar pues una a una o de dos en dos o hacer un bombardeo masivo. Incluso hubo proyectos de intentar hacer bombardeos incendiarios, como luego se produjo en la Segunda Guerra Mundial, pues lanzando bombas incendiarias con bombas rompedoras, aunque claro, la poca capacidad realmente, porque digamos que en cada Reich solían salir entre 16, 20 gotas y solo dos o tres Jaegan. Claro, los Jaegan no tenían capacidad por sí solas de producir tantos daños y tantos destrozos, pues para conocer, por ejemplo, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, las grandes tormentas de fuego sobre las ciudades alemanas. Pues, pero sí que ya había un proyecto como para intentar este tipo de destrucción en Londres. Y bueno, luego hablar ya, después de hablar así un poco de lo que fueron los grandes bombardeos, bueno, también nos dejamos un poco los británicos. Los británicos también desarrollaron bombardeos como fue el Vickers Vimy o el Handley Patch 0100-0400, que eran bombardeos pues que también tenían otro objetivo. Pero este tipo de, el bombardeo que realizaban los británicos no era tanto como el alemán, dirigido a ciudades como París y Londres y más hacia la población civil, sino que se dirigía más hacia infraestructuras situadas en la retaguardia alemana, pues las ciudades del Ruhr o del Sarre y demás, pues sobre todo en las playas de ferrocarril y demás, atacándolas. Después de la, digamos, cuando llegó el armisticio, se vio que realmente había tenido mucho más éxito el tipo de bombardeo táctico británico sobre la retaguardia alemana que el bombardeo alemán sobre las ciudades británicas y francesas. O sea, digamos que son estos dos tipos de bombardeos y con unos objetivos totalmente distintos. O sea, lo que intentaba Alemania era forzar de esta manera o buscar que la opinión pública se volviera en su contra, aunque realmente consiguió todo lo contrario. De las voces pacifistas, al ver la destrucción que estaban llevando los alemanes a sus ciudades, pues dijeron, ¿pero esto qué es? Y se produjo el efecto contrario, o sea, un efecto de odio y de buscar la rendición incondicional de Alemania. Y los aliados lo que buscaban era realmente acabar con la capacidad bélica alemana, cosa que sí que, aunque digamos que no consiguieron porque tenían muy pocos bombarderos, pero sí que ayudaron a ello, buscaron un camino que luego se vio en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo otro que iba a comentar, lo que sería la aviación de ataque al suelo, que bueno, hablar un poco de estos aviones, no surgieron realmente o hasta 1918, aunque los años anteriores sí que se habían dado casos pues de cazas que habían sido descartados como tales y sí que fueron enviados pues para apoyo a tropas, ametrallamientos en trinchera, en ofensivas locales, ayudas en las grandes ofensivas y demás. Y sí que en 1918, pues con los grandes movimientos, las ofensivas y contraofensivas, pues empiezan a surgir estos aviones y empiezan a elaborar tácticas. Sobre todo aquí destacar al Arthur Whitworth FK-8, llamado Big Ack, y digamos que este caza fue digamos, uno de los primeros aviones de apoyo a la infantería. Y sobre todo, pues eso, atacaba las líneas alemanas, atacaba las tropas que se encontraban pues, en ese momento a descubierto, realizando los ataques y en muchos casos desorganizó. Decir que, claro, los informes, tanto aliados como alemanes, hablaban de que estos aviones, cuando atacaban, producían en las tropas pues miedo, que no era normal, y las paralizaba en muchos casos, simplemente buscando protección, y por tanto, aunque no produjeran las bajas que se pudiera pensar, lo que hacían era muchas veces ralentizar los ataques. O sea, la infantería realmente no estaba acostumbrada a esos ataques desde el cielo. Y bueno, de momento, pues poco más. O sea, digamos que este es un breve resumen de lo que fue todo este mundo del amanecer de los bombarderos en la guerra. Ahí Javi te ha pisado algo que querías comentar. No sé si quieres añadir algo o continuamos si nos metemos a los ases. Sí, yo digamos que si no os parece mal volveré un poquito tangencialmente sobre esta cuestión cuando hablemos precisamente de los últimos desarrollos doctrinales, tácticos y estratégicos de la guerra, y sobre todo además, como he visto alguna pregunta de oyentes sobre el tema, pues pasemos a la influencia de estas acciones en la guerra siguiente, que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a hablar un poco de los ases del aire. Aquí tenemos una serie de preguntas que, bueno, más o menos nos vienen a preguntar sobre eso y, bueno, también nos adelantan cosas de las que acabas de hablar tú, Javier. Dover Babel dice, ¿cuáles serían considerados los mayores ases de cada bando? Jaime Esteban dice, ¿cuáles fueron los mayores ases de los distintos países por número de victorias y cuáles por importancia en la táctica de la guerra aérea posterior? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una aclaración porque, claro, yo siempre me he preguntado esto de los ases, de los ases del aire, Ace is High, ¿no? Como la canción de Iron Maiden, dice, bueno, pues vamos a ver, el tema del término as viene de francés l'as, o sea, l'as, como el as, que fue utilizado por primera vez por la prensa francesa para describir a Adolf Pigou, después de haber abatido 5 aviones alemanes. El tema así por países, bueno, pues os puedo decir así un poco rápidamente e intentarlo completar al vuelo. A ver, yo aquí, que se tiene atestiguado, ya sabéis que para tener una victoria tiene que haber testigos. Entonces, bueno, aquí tenemos al mítico Manfred von Richthofen con 80 victorias por parte de Alemania. Le sigue René Fong con 75 victorias por parte de Francia. A continuación viene Edward Mannock con 73 victorias por parte de Gran Bretaña, por parte de Reino Unido. Luego tenemos a Billy Bishop con 72 victorias por parte de Canadá. Y a ver, por parte de Canadá, vale, sí. Luego tenemos, bueno, ya nos metemos a otros pilotos que son de los mismos países. Pero bueno, por hacerlo, por dar más aquí más interés, bueno, pues tenemos al famoso Ernst Udet con 62 victorias, Alemania. Tenemos al hermano del balón rojo, de Manfred. Tenemos al Lothar von Richthofen con 40 victorias. Nos preguntaban sobre él, por si alguno quiere hablar del hermano. Tenemos una pregunta de López de Sagredo sobre él. Y bueno, tenemos al famoso Oswald Bockle, que es el... Tony, corrígeme si no me equivoco, es el del manual que has mencionado, que mencionaste al principio del programa, ¿no? Sí, el padre del dictador, que sí, Oswald Bockle. Pues este hombre cuenta con 40 victorias y bueno, por supuesto por parte de Alemania. Tenemos también a así mítico, ¿no? Max Immelmann con 15 victorias por parte de Alemania también. Y luego tenemos aquí a Hermann Göring con 22 victorias por parte de Alemania. Que nos preguntaba, bueno, pues nos preguntaba Rodrigo, arroba Rodri Santana, si tuvo algún papel en esta contienda. Un saludo. Kiko Fallos dice, fue Hermann Göring discípulo de von Richthofen y realmente un aviador destacado. No sé si este punto último, yo la verdad a mí se me escapa, pero vamos, él sí que era un as del aire, fue herido y todo, y en el periodo de entreguerras, pues realmente... dio bastante relevancia al partido nazi en el momento que se adhirió a él. En fin, sí que tenía fama. De David. Sí, yo quería hacer una pregunta. Voy a poner ahí en plan oyente. ¿A partir de cuántos derribos se considera un as? Pues a tu pregunta, a ver, por la propia definición que hicieron los franceses, a partir de 5 victorias. Y yo eso te lo corroboro porque yo iba a guardarme este enlace... que es, a ver, es de la Wikipedia, pero la verdad es que está muy bien, porque te viene toda la clasificación de los pilotos y te lo vienen por escalones de victorias. Entonces puedes ver todos los que había en la Primera Guerra Mundial y el escalón más bajo de todos es de 5 victorias. Ahora bien, también los alemanes empezaron a contar los ases, pues no utilizaban el término as, pero sí utilizaban el de Uberkanone, que es como gran pistola, ¿no? Pero se referían a partir de 10 victorias, ¿eh? ¿Eh? Pero bueno, decir que bueno, pues que hay no sé cuántos escalones, ¿eh? Fíjate, los más bajos empiezan 5 victorias, luego hay otro que es 6 victorias, 7 victorias, 8 victorias, 9 victorias, 10 victorias, y a partir de 10 victorias ya ponen escalones más amplios, porque son muy pocos los pilotos que llegan a ese punto. Tenía, bueno, no sé si tú, Tony, querías comentar, luego pues completo con otros pilotos de otros países que fueron los que más victorias obtuvieron. Tú querías hablar de Lothar, ¿no, Tony? Sí, quería hablar de Lothar, el hermano menor del Barón Rojo, que, hombre, la gran estela de su hermano mayor lo tuvo bastante oculto, pero también es un personaje muy interesante, que luchó muy bien, acabó la guerra con 40 victorias, sobrevivió a la guerra, sobrevivió a su hermano, aunque al final, bueno, acabaría teniendo un accidente, pilotando un avión civil en 1922 y bueno, acabó muriendo. También hay otro von Richthofen, que era Wolfram von Richthofen, que era un primo, que ese también se unió con su familia allí a la Fuerza Aérea Alemana. Y él también sobrevivió, bueno, él también sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Posteriormente iría progresando dentro de la Luftwaffe nazi. Fue uno de los oficiales que estuvo al mando de la Legión Cóndor, una de las mentes que estuvo tras el ataque de Guernica y que acabaría muriendo en la guerra, eso sí, antes llegando al rango de mariscal del aire de la Luftwaffe. Uh-huh. A ver, yo os iba, como había prometido, que os iba a completar la información. A ver, pues lo completo un poquito, voy a ir un poco al vuelo, ¿no? Y aquí tenemos, tenemos al primer, esto es curioso, ¿no? El primer piloto francés en obtener 50 victorias es Georges Junemer. Perdonad mi francés, pero es así. Guinemer. Luego aquí también tenemos al mejor piloto irlandés, que es George Edward Henry McElroy, que murió en la misma guerra. Y también tenemos al mejor piloto australiano, un australiano sirviendo de la Royal Air Force, Robert Little. También tenemos aquí a un campeón contra dirigibles, que es belga, con 37 victorias. Willy Koppen se llamaba. También contamos con el mejor piloto austrohúngaro, Godwin Brumowski, ¿no? Tony, a ti me encantará esto. Brumowski. Tenemos también al mejor piloto italiano. Bueno, no hemos dicho de Brumowski cuántos derribos. 35 derribos. ¿Mm? También tenemos al mejor piloto italiano con 34, aunque se dice que llegaron a 36, que es Francesco Baracca. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? En principio, eso. A ver, vamos a ir al primero estadounidense. Tenemos a Eddie Rickenbacker, que creo que ya lo hemos mencionado, 26. Y pues al ladito de Hermann Göring con 22. Y luego por parte del Imperio Ruso tenemos al mejor ruso, tenemos con 20 victorias a Alexander Kazakov, y incluso tenemos un indio por aquí, mejor piloto indio, Indra Lal Roy, que murió y consiguió 10 victorias. Incluso un griego, a Aristides Moraintinis, con 9 victorias. Y bueno, nos quedaba, no habíamos dicho de Roland Garros, pero Roland Garros llegó a 5 victorias, aunque está en duda, ¿eh? Bueno, eso como curiosidad, ¿no? Porque no entraría entre los grandes ases que estamos hablando. Fijaos, Richthofen con 80 y sus compañeros ahí, Funk, Bishop y tal, con 70 y tantas. En fin, es otro nivel completamente. No sé si queréis añadir algo más de esto. Tony, ¿tú querías decir algo? No, cuando mencionabas primero Guinemer, hay que decir que Guinemer acabó en la Fuerza Aérea porque se intentó reclutar dos veces en la... Bueno, intentó alistarse dos veces en la infantería y las dos fue rechazada. Y bueno, un personaje siempre volaba en su avión, que le llamaba el DX Charles. Y creo recordar que lo comenté en el primer Histocast de combates aéreos, que tuvo un cara a cara con Ernst Sudet, un hombre pues que evitó la muerte muchas veces. Que hasta en un combate aéreo, por lo visto explican, se ve de que una bala le quitó las lentes, el visor de la cara. No le hizo ningún daño, pero estuvo bastante cerca. Y en el combate este que tuvieron cara a cara los dos, se fueron ahí cruzando el uno al otro hasta que Udet lo tuvo a tiro, pero cuando fue a dispararlo, pues el arma se le encasquilló. Empezó a hacer gestos ahí para mirar de desencasquillar el arma. El francés pues iba dando vueltas, seguramente lo vio, y cuando parecía que le iba a hacer la pasada, que lo iba ya a matar y eliminar, no disparó, simplemente se cruzó hacia él, le levantó la mano allí como despidiéndose y volvió a sus líneas. Que se pude en su biografía decía que quizá le saludaba para evitar que no se estampara contra él, quizá le señalaba que él también se le había atascado, pero él que en el fondo quería pensar que algo de la caballerosidad y de la virtud noble de los viejos tiempos aún vivía pese a esa matanza industrial. Sin duda alguna. Yo creo que es un poco eso último, o por lo menos queremos pensarlo que es más romántico. David. Bueno, voy a hablar también un poco de que realmente en todos estos, lo que comentabas, todas estas victorias adjudicadas y unas y otras, también hay cierta polémica, porque ahora recordando cuando hablaba Tony de Lothar von Richthofen, está implicado, vamos, de hecho se le dio la victoria sobre Albert Ball, uno de los grandes ases británicos, como que lo derribó, pero siempre estuvo este derribo, digamos que en un primer momento se lo dieron a su hermano Manfred, luego se lo dieron a Lothar, dependiendo del testigo, incluso hay testigos que afirman que fue derribado por armas antiaéreas, y bueno, esto nos lleva también a lo que fue el derribo del propio Manfred von Richthofen también, que siempre hubo esa polémica si realmente lo derribó es el famoso Swiving Camel de Brown o fue las antiaéreas australianas. Pues eso, decir un poco también que aunque a pesar de que se necesitaba un testigo y demás, hubo fases de la guerra donde los combates fueron tan confusos que surgieron un montón de ases, pero que realmente muchas de sus victorias no están del todo confirmadas o fueron victorias parciales, ya que muchos aviones cayeron por fuego de varios aviones de una misma escuadrilla, así que se asignaba al jefe de la escuadrilla o al piloto de más antigüedad, aunque o incluso a pilotos que en un primer momento derribaban a otro avión, pero luego a su vez eran derribados, ese derribo se lo adjudicaban a otros. O sea que realmente en todos estos casos sí que hay bastante polémica, sobre todo sale en lo que fueron los derribos de los grandes ases, de los pilotos más famosos. Uh-huh. Tony, ¿tú querías decir algo sobre Coppens? Sobre Coppens y sobre un tema de que quizá no hemos tocado aún, que es el tema del ataque a los llamados Drachen, a los globos cautivos que hacían servir los observadores de artillería para poder cotejar mejor hacia dónde caían las granadas de la artillería. Y es que, bueno, parece que tuviera que ser una misión muy fácil o así, pero generaba una mortalidad impresionante porque, primero, normalmente los globos no estaban en primera línea, implicaba tener que desplazarte sobre territorio enemigo. Y segundo, no eran precisamente fáciles de abatir, no era como un Zeppelin que le pegabas cuatro trazadoras y se explotaba, se necesitaba un esfuerzo de impactos más considerable para derribarlo. Y también porque junto al globo, como era un perfecto reclamo para la aviación enemiga, pues tendían a estar muy bien custodiados por ametralladoras y pequeños cañones, bueno, los primeros pequeños cañones antiaéreos. Y era una misión muy complicada. Aquí en el as que hemos hablado, Willy Coppens, el único belga me parece que hemos tratado de momento por aquí, se le acreditan 34 globos derribados y 3 aviones de combate. O sea, es el hombre que derribó más globos, aunque bueno, también Brumowski derribó globos por parte de la aviación austrohúngara y así. Y al final, bueno, era una misión tan complicada que al final le acaba en uno de estos ataques acaba hospitalizado y me parece con una pierna amputada. Uh-huh. Y esos ataques había una a los aviadores que tenían tendencia a hacer a estos objetivos, que tenían esta obsesión por ellos, se hablaba de que tenían lo que en inglés se llamaba la balloon fever, la fiebre de los globos. Qué curioso, ¿no? Bueno, es que la verdad es que es muy interesante esto que comentáis ambos. El tema de ir en superficie es realmente un peligro. Hemos hablado de que se decía que había caído Richthofen muerto desde la superficie. Creo que, no sé si es Manock, también cae de esa manera. Es decir, por parte de los aliados hay otro que sí, creo que casi seguro que es Manock, cae de esa manera persiguiendo, viendo a ver dónde ha caído uno y le alcanzan desde la superficie. En fin, realmente no era una cosa a tomarse a la ligera y debía ser una de las misiones bastante peligrosas, ¿no? Bueno, no sé si queréis añadir algo más de esto. Esto nos daría para hablar y hablar y hablar de cada uno de estos personajes que su vida son realmente apasionantes. Pero bueno, si queréis pasamos a hablar del primer... Tony, ¿tú querías decir algo? Sí, lo que decías de la infantería, no solo tenías el peligro que te pudieran agujerear el avión, sino que directamente hasta te lo podían coger. O sea, hay una de las historias de Udet que explica que cuando luchó contra un avión, el avión enemigo aterrizó y cuando fue a capturar al piloto y para coger algún tipo de trofeo, como algo de tela o así, para que confirmar el derribo, pues ve un grupo de soldados acercarse hacia él, súper contento, pues pensando si los podrá entregar su enemigo allí a la infantería alemana y despreocuparse de él, pero resulta que los infantes no son alemanes, que son británicos, y que había olvidado la regla esa del Diktabelke de sobre todo recuerda dónde están tus líneas, y al final se subió a su avión y huyó más o menos como Charlie Chaplin en El Último Dictador, en el principio. Sí, sí. Hombre, no sé, a mí me recuerda todos estos combates, me imagino a Pierre Nodo y una corriendo ahí a toda prisa, montando el avión y echando por patas, no, por alas, en fin. Con la música de Benny Hill. Sí, sí. En fin. Bueno, vamos a ver, tenemos, por cierto, Pierre Nodo y una, que había una serie, siempre todo el mundo nos acordamos de los coches locos, esto, como se llamen, pero luego tenían otra serie que era La Paloma, que era perseguir una paloma mensajera, ¿verdad? Sí, na. La Paloma, ambientada en la Primera Guerra Mundial. La verdad es que genial. Momentos cómicos aquí en Istocast. No digo nada, pero lo puse en la filmografía. Ah, sí, vale. Te lo he pisado. A ver. Bueno, y Jesús, pues nos iba a contar, ya que estamos hablando de Ases del Aire, nos iba a contar una anécdota, o más que anécdota, vamos a hablar de un as del aire o de tierra. ¿De qué vamos a hablar? Jesús, ¿quién es este señor? Bueno, pues este señor, que responde al nombre de Howard Clayton Knott, era un as ya antes de ser derribado, pero será la extraña característica de que derribó más aviones en tierra que los que derribó en el aire. Entonces, si te parece, te cuento un poco quién era y por qué esta anécdota. Uh-huh, perfecto. Bueno, pues Howard Clayton Knott, que así se llamaba nuestro particular as, se unió a la sección de aviación, al cuerpo de señales de los Estados Unidos, que es la precursora de lo que es actualmente la USAF, el 31 de julio de 1917, y fue enviado a Canadá, a Toronto, pues para su formación, siéndole asignado como primer destino el Escuadrón 182 en Fort Worth, al que se unió el 5 de noviembre de 1917. O sea, si te das cuenta, desde que se une al ejército, que ya podemos considerar agosto, hasta que le dan su primer destino, o sea, estamos hablando de 3 meses en el que le enseñan a volar y todo lo necesario. Bueno, uh-huh. Ahí muy precoces todos. Sí, sí, no, en estos tiempos, en aquellos tiempos era algo así como, ¿sabes? ¿Sabes volar? Bien, ya nos vales. Entonces, el 4 de febrero le ascienden a subteniente, y el 14 de agosto, ya del año 18, es asignado al 17 Escuadrón Aéreo en Francia. Una vez allí, bueno, pues en distintas misiones, derriba 6 Fokker D7, entre el mes de agosto al 24 de septiembre de 1918. El 14 de octubre de 1918, o sea, estamos hablando a poco menos de un mes de que acabe la guerra, que hay que recordar que acabó el 11 de noviembre, bueno, es derribado por fuego desde tierra y sufre una herida en el pie derecho. Logra aterrizar detrás de las líneas alemanas y, después de un tiroteo con unos soldados de infantería, pues bueno, lo capturan y lo meten en un tren de prisioneros, destino a un campo de prisioneros de guerra, concretamente al campo de Mons. El caso es que, bueno, pues mientras va en el tren, camino al campo de prisioneros, se percata en una de las las paradas del tren, se percata que en ese mismo tren hay 7 Fokkers de 7, nuevecitos, recién salidos de fábrica, que iban en el tren, pues camino de su destino final. Así que, bueno, pues se percata de que están los aviones, ve que hay unas balas de paja alrededor de los aviones y tal, pues para evitarles golpes, y no se le ocurre otra cosa que coger su colilla y pum, tirarla a la paja. Bueno, pues la colilla se queda ahí, y con el chacachá del tren poco a poco se va reavivando, incendia la paja, y la paja pues acaba incendiando los siete aviones, con lo cual te puedes imaginar el paleo que se arma en el tren. Bueno, poco menos que le querían fusilar, evidentemente. O sea, lo curioso es que le querían fusilar por sabotaje, pero llaman al oficial, al mando alemán y demás, y después de una especie como de juicio sumarísimo, determinan que, puesto que era un prisionero de guerra, que además acababa de ser derribado y tal, no había hecho nada más que cumplir su misión como soldado, que es la de causar el mayor daño posible al enemigo, y eso hace que, bueno, pues que se contenten con mandarle al campo de prisioneros de Mons, del cual a los 4 días escapa, y bueno, pues él seguía herido en el pie y es capturado, y una vez capturado le asignan al campo de prisioneros de Soigny, más o menos. Es que no sé, Soigny es escrito, lo siento por mi profesora de francés, que estará pensando 3 años de francés para esto. Y la mía, que no he tenido nunca. hasta el final de la guerra. Y así tenemos como el señor Howard Clayton Notch acabó la guerra con 13 Fokkers D7 derribados en su hoja de servicio, de los cuales 6 fueron en combate aéreo y 7 pues tranquilamente mientras viajaba en tren a un campo de prisioneros. El caso es que después de la guerra Notch siguió bastante vinculado al mundo de la aviación. Dejó el ejército en 1919, se graduó en Yale en el 1921 y se acabó convirtiendo en abogado relacionado con temas de aviación, hasta que llegó a desempeñar el cargo como asesor general de la Asociación Americana de la Aeronáutica. Y cargo que ocupó hasta el 23 de noviembre de 1942, cuando murió de un ataque al corazón. O sea, la verdad es que no tuvo una vida muy larga, pero sí dejó una curiosidad bastante, bastante grande. Pues nada, ahí queda la anécdota de este hombre que, oye, 13 Fokkers en su haber, que no está mal. Nos preguntan aquí sobre el primer combate oficial, y Vince Clordo nos pregunta nos comenta también. Yo, la verdad, esto a mí se me escapa completamente, así que yo comento la pregunta y vemos los detalles, y bueno, pues queda como información, si lo podéis confirmar bien, y si no, pues no. Por un lado, algunas fuentes dice cuál fue el primer combate oficial. Por un lado, algunas fuentes citan a una pareja de aviadores franceses con un avión con ametralladora derribaron un avión alemán desarmado. Pero por otra parte, citan a un aviador alemán que derribó a un caza ya armado británico, mientras que también se afirma que un aviador austrohúngaro con un Albatros alemán derribó a un observador ruso. Bueno, no sé si tenéis alguna de estas, si realmente os habéis interesado por estos temas, porque a mí la verdad es que ¿cuál fue el primer derribo? No sé, es casi anecdótico, David. Bueno, yo me voy a mojar. Yo el que tengo así en mis fuentes, en los libros que he ido consultando, es efectivamente el derribo de un avión francés sobre un avión alemán. Concretamente, el 5 de octubre de 1914, cerca de Reims, producido por el sargento Franz y el mecánico Kenolt, que en un Boeing derribaron un Taube alemán. Esa es la primera victoria aérea con derribo, no combate, que a lo mejor puedo ver alguna anterior, pero sí el primer derribo que se confirma. Tony, ¿tú quieres entrar en la pelea? Pelea. Yo le he hecho un capote al ruso Nesterov, el que comenté la otra vez, que directamente estampó su avión sin miramientos contra el otro. Bueno, se combate, ¿verdad? Yo me voy a apuntar con Tony. Yo creo que efectivamente es un aparato austrohúngaro atacado el 8 de septiembre por Nesterov de una forma un tanto brutal, los dos aparatos acaban en el suelo y los sobrevivientes. Fue un combate mucho éxito, así doble KO. Sí, totalmente. Empate, la cosa acabó en empate. Dos pilotos salen y ninguno vuelve. O sea, podemos dejar la del ruso y el austrohúngaro como el primer combate y el del francés y el alemán como la primera victoria. Bueno, pues chicos, antes de continuar con nuestro vuelo así azaroso, vamos a hacer una pequeña parada. Sin más pretensión que la de divulgar, compartir experiencias y sensaciones. La manera de hacerlo, contar la historia con normalidad, sin exaltación, pero con pasión, documentándonos en las mejores fuentes con el propósito de conseguir un trabajo serio y a la vez atractivo y fácil de escuchar. Pero sobre todo, buscando la objetividad, porque es el mismo delito olvidarse de la historia que inventársela. Hay que conocer el pasado, apreciar lo que nuestros antepasados hicieron, su huella, su legado, su esfuerzo, sus errores, sus gestas. Conociendo nuestra historia, conseguiremos ser más completos, más ricos. Disfrutaremos más de la visita a una catedral, a un museo, a unas ruinas. Valoraremos de otra manera una pintura, un monumento, las vistas lejanas de una ciudad. Y podremos participar y aportar en las tertulias con amigos, valorar más un artículo, un libro, una conferencia y, sobre todo, lo más importante, contagiaremos nuestra inquietud por nuestro pasado en nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Esta es la parte primordial de nuestro trabajo, un trabajo desinteresado, contagiar y divulgar, plantar la semilla. Hacer que otros descubran, no olviden y disfruten con su propia historia. Valoren los hechos de los que estuvieron antes que nosotros. Es un patrimonio de todos y que nos pertenece a todos. Así que, si estás viajando, paseando, yendo al trabajo, cómodamente en tu sillón o descansando en la oscuridad de la noche, te invitamos a compartir con nosotros la historia de España. Bienvenidos a Memorias de un tambor. Bueno, ahora vamos a hablar, después de esta pausita, hemos vuelto otra vez a ir al bar de la base aérea, que, a ver, como notaréis, esta segunda parte estamos más animados. Vamos a ver, tenemos aquí cosas de las que quiere hablar don Javier Beramendi. Doctrinas aéreas aliadas en 1918. Yo estoy seguro que vosotros lo vais a disfrutar porque nos estáis preguntando continuamente que si, a ver, que si tácticas, que no sé qué. Bueno, vamos a ver cómo, porque esto es bastante interesante, sobre todo con lo que va a venir después. Después de la Primera Guerra Mundial y lo que va a desembocar, ¿no? Porque yo es que veo muy bien, o sea, muy claro que una cosa lleva a la otra. Pero bueno, vamos a dejar a don Javier Brandi que nos cuente a ver cómo es este asunto. Pues efectivamente, Goyo. A mí, yo voy a descender de las alturas, me voy a bajar del Zeppelin y del avión y me voy a ir a los sesudos cuarteles generales donde se instala un montón de gente que no tiene la más mínima intención de despegar a ningún sitio, sobre todo pudiendo evitarlo, y se dedican a pensar pues cuál es la mejor utilización pues para este arma aérea, ¿no? Yo creo que lo primero que habría que recalcar es el cambio espectacular. O sea, entre 1914 y 1918 se produce una auténtica revolución. Un aparato que era prácticamente un desconocido antes de la guerra, que era una curiosidad, pues se convierte en un arma importantísima. Empieza por misiones de observación de fuego, sigue destruyendo globos cautivos, luego tenemos los duelos aéreos y al final pues empiezan a aparecer conceptos como, y ya lo adelantaba antes David, el ataque al suelo, el bombardeo estratégico y la superioridad aérea. Esto nos vamos a instalar sobre todo en el último año de la guerra, 1918, con alguna asomándonos un poquito a 1917, porque son las grandes batallas, las del 16, las que empiezan a hacer que los altos mandos de las fuerzas aéreas, sobre todo aliadas, voy a hablar, y al final lo explicaré, voy a hablar exclusivamente de tres países, voy a hablar de Francia, del Reino Unido y de los Estados Unidos, y luego se verá por qué, porque bueno, pues cada uno va a desarrollar una línea doctrinal propia. Y estas son las tres líneas doctrinales, de hecho, o las tres formas de acción aérea que siguen existiendo hoy. Como decía, esta evolución, sobre todo en Francia y en Gran Bretaña, pues va a llevar a dos líneas de pensamiento muy diferentes. En Francia aparece el concepto de división aérea, concepto planteado e impulsado por el coronel Duval. Estas líneas que este coronel, digamos, desarrolla, ya las había empezado a plantear el general Joffre junto con su jefe del servicio aeronáutico, el comandante Bagués. Y también el general Nivelle. Digamos que ya a la altura de la ofensiva del Chemin des Dames, en la primera mitad de 1917, se llega a la conclusión de que la victoria aérea debe ser predecesora de la victoria terrestre, que es un elemento de esta y su garantía, y que hay que ir a buscar al enemigo allá donde se encuentra para destruirlo. Esto tiene como consecuencia que se empiezan a emplear grandes patrullas aéreas en lo que se llaman misiones de búsqueda y destrucción. Algo por el estilo de lo que se puede hacer, de lo que se pudo haber hecho en Vietnam, ¿no? Pero el objetivo de estas misiones son los aviones alemanes, sobre todo los aviones de caza. ¿Qué es lo que hacen los alemanes? Pues sabiendo que detrás de sus líneas hay grandes concentraciones de caza franceses que lo están buscando, lo que hace es infiltrarse en las líneas francesas y dedicarse a atacar, pues, aviones de observación, globos, en fin, a liarla a parda. Con lo cual, los franceses a mediados de mayo se dan cuenta de que esta idea es infructuosa y empiezan a buscar algo nuevo. Perdona, Javi, me estás diciendo que los franceses iban en busca de destrucción de los aviones alemanes, y los alemanes, viendo eso, se dedican a hostigar y a liar la paz. O sea, claro. Hacen una táctica de en plan desgaste y mientras los otros están buscándolos, ¿no? Y evitar ser cazados. Exactamente. Si el enemigo viene a casa, pues te vas a cazar al enemigo, a fastidiarle, que sabes que no está. Uh-huh. Básicamente. Bueno, entonces, estos cambios llevan al nombramiento del coronel Duval como jefe del servicio aeronáutico, y junto con el general Petain, que sube al mando, que sustituye a Nivelle como nuevo comandante en jefe, empiezan a pensar en coordinar la aviación con los ejércitos y utilizarla a un nivel más estratégico. Es decir, crear un instrumento capaz de gran movilidad estratégica y con mucha potencia de fuego, que además tiene que ser capaz de compensar las carencias en efectivos que empieza a sufrir el ejército francés después de 4 años de combate. Hay que pensar que en estos años, finales de 1917, 1918, los alemanes han vencido a los rusos y en el frente occidental se espera un aluvión de tropas alemanas que vengan del este. Entonces, digamos que hay cierta preocupación por estos efectivos que tienen tanto franceses como británicos, pero sobre todo los franceses, que a fin de cuentas son los que están luchando en su propio suelo. Duval elabora, digamos, un doble objetivo para su arma aérea, su división aérea. Obtener el dominio del aire en una zona de batalla concreta, eliminando a la caza enemiga, y influir sobre el resultado de la batalla terrestre compensando esta inferioridad numérica. Es decir, impidiendo o ralentizando el progreso de las ofensivas alemanas mediante el bombardeo sistemático de sus líneas, de su retaguardia, más o menos hasta una profundidad de 20 kilómetros del frente. Ese instrumento, ya digo, es la división aérea y se crea el 14 de mayo de 1918. Va a llegar a reunir hasta 600 aviones, lo cual es una fuerza, sobre todo para esta época, muy, muy considerable. Pero mucho, ¿eh? Lo más cerca que llegarán otros beligerantes será a masas de 400 aviones. Nos estamos hablando un tercio más, un 50% sí. más, perdona. Sí. Que en cualquier otro caso. Esta división aérea se va a dividir en dos agrupaciones, Menar y Fecón, del nombre de sus comandantes, que se dividen cada una en dos escuadrillas. Una escuadrilla de bombardeo diurno y una de caza. Entonces lo que se hace es enlazar los bombarderos diurnos con cazas. Esto que parece muy evidente, lo de la escolta de cazas, pues en aquel momento no era tanto y ya supone una revolución. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ya los alemanes no pueden ignorar a las grandes agrupaciones francesas de aviones. ¿Por qué? Porque si dejan que estos cazas que antes iban a buscarlos solos entren ahora acompañados por los bombarderos, pues los bombarderos pueden hacer mucho daño en sus líneas de comunicación, en sus concentraciones de tropas, en sus almacenes. Con lo cual, este cambio de táctica ya obliga a los alemanes a atacar las grandes concentraciones de cazas, que a fin de cuentas era uno de los objetivos que tenían los franceses. Entonces, no es ya solo el éxito del bombardeo, sino el poder atraer a los cazas alemanes al combate, producirles un desgaste. Tenemos que pensar también en que el bloqueo tenía Alemania pues bastante más escasa de materias primas, con lo cual, avión perdido suponía era mucho más grave perder un avión para Alemania que para Francia, ¿no? O para el Reino Unido. Y además, esto funciona bastante bien. Se empieza a trabajar también además el concepto de superioridad aérea, es decir, crear una zona del campo de batalla donde la aviación alemana ya no pueda intervenir. Y el paso siguiente es el incrementar esta división con grupos de bombardeo nocturno, lo cual la hace todavía más versátil, la hace, digamos, más capacitada para llevar diferentes tipos de misiones. Hay una, de todos modos, una de las grandes luchas de Duval, porque esta división aérea que se crea como independiente se va a encontrar con una oposición fortísima de los jefes de los ejércitos. O sea, estamos en una época en que están haciendo la aviación independiente como arma independiente. En algunos países lo logrará y en otros no. Y en ese momento, digamos, los primeros compases de la guerra, pues los ejércitos tenían sus propias fuerzas aéreas asignadas. Y una de las cosas que no quiere Duval es precisamente que su división aérea sea puesta bajo el mando de los jefes de aviación de los ejércitos, porque teme que estos oficiales pues la dispersen por todo el frente de ese ejército y que las ventajas fundamentales que él considera que son la masa y la potencia de tener 600 aviones concentrados en el mismo sitio, pues se perderían. De hecho, en muchos casos se la va a llamar también división de reserva en otros sectores del mando, lo cual ya da una idea de que efectivamente los temores de Duval no eran del todo infundados. Esta unidad va a lograr bastantes éxitos, va a ser una unidad muy móvil. Por ejemplo, en apenas 24 horas es capaz de trasladarse desde el sector de Sézanne-Hermenonville, en torno a donde se había efectuado una segunda batalla del Marne, y desplazarse hasta Picardía para entrar en otra batalla y instalarse en la región de Bourdieu. Es decir, esto, tenemos que tener en cuenta cómo se desplazaba una división de estas, porque la parte que es más visible es que los pilotos se suben a sus aviones y se dirigen a otro aeródromo y allí aterrizan, se instalan y ya está desplazada. Pero claro, hay que desplazar la intendencia, hay que desplazar todo el equipo, hay que preparar los aeródromos, las comunicaciones, es decir, hay que instalar nuevas líneas de teléfono, hay que instalar hangares, puestos de mando, en fin, todo esto, que esta unidad pudiera hacerlo en 24 horas, pues fue un logro bastante espectacular. Dejando ya aparte esta división aérea francesa, que de hecho ahora volveré otro poquillo sobre ella para compararla con la otra gran fuerza nace, digamos, de la evolución de la guerra, que es la Independent Air Force de los británicos. El problema británico es diferente y además ya nos lo ha adelantado también David. Si la preocupación de los franceses es evitar que los alemanes rompan el frente y lleguen a París, el problema de los británicos es que quieren acabar con el bombardeo estratégico al que se están viendo sometidos en casa y poder devolver el golpe a los alemanes. Es decir, no solo es cuestión de dónde está la caza, que los zeppelines y los bombarderos alemanes me están friendo todos los días, sino además qué hace nuestra aviación para devolverle la jugada a estos tíos y bombardearlos también un poco a ver si se enteran de qué va de qué va el tema. Entonces, quien se encarga de plantear, a quien encargan de plantear la defensa de Inglaterra es al general Jan Smuts, que además lo conocemos también por mandar fuerzas sudafricanas durante la Segunda Guerra Mundial más adelante. Y él propone, claro, una idea que era relativamente original en ese momento, y es la creación de una fuerza aérea y un ministerio del aire. O sea, es decir, como ya hay un ejército con un ministerio de guerra y una marina con su propio ministerio, pues se crea esta tercera rama. Que de hecho estas ideas son el origen de la RAF, que precisamente, Inglaterra será uno de los primeros países en reconocer a su fuerza aérea un estatus totalmente independiente. Cosa que, por ejemplo, no van a hacer los americanos, los estadounidenses, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Otro objetivo de los británicos es, efectivamente, poder atacar estos centros industriales enemigos. Y, sobre todo, añadir, sobre todo desde algunos sectores políticos, ejecutar algún tipo de represalia por el bombardeo de la capital inglesa. Ya tenemos la dualidad siempre tan conocida entre votante y político. El votante quería que se hiciera algo y el político impulsa este algo que quiere el votante. En este caso, pues bombardeo sobre suelo alemán. Primero van a intentar los británicos que esta fuerza sea interaliada. Pero los franceses parece que no están muy a favor, e incluso algunos británicos, como el general Trenchard, que es en ese momento el jefe del Royal Flying Corps, tampoco tiene muy claro que esto pueda funcionar. Lo curioso es que va a ser el propio Trenchard quien se ha puesto al frente de esta Independent Air Force y poco a poco se va a convertir, entre comillas, en adepto a ella, sobre todo después de la guerra, la va a defender con mucha vehemencia, también en parte porque vuelven a surgir corrientes que quieren fusionar la RAF al ejército y probablemente esta Independent Air Force fuera el experimento ideal para demostrar que la Fuerza Aérea era capaz de ser un arma independiente. Esta Independent Air Force se crea en mayo de 1918 y empiezan a operar, a planificar y ejecutar raids de bombardeo. Finalmente, los franceses van a entrar al juego en octubre de ese mismo año, creándose una fuerza interaliada, la Inter-Allied Independent Air Force, que además será puesta, curiosamente, bajo el mando del general Foch, es decir, Foch, que va a ser el primer comandante en jefe aliado, es decir, los aliados durante la Primera Guerra Mundial van a tardar mucho tiempo en tener un mando supremo, y va a ser este general Foch que se va a encontrar con la primera fuerza aérea estratégica de la historia bajo su mando. Ahora bien, otra gran diferencia con la división de Duval, pues sus efectivos originales serán de 60 aparatos, que en agosto de 1918 ascenderán a 120, es decir, fijaros la diferencia de capacidad en cuanto a número de aviones. Más o menos efectividad, los primeros durante el mes de mayo se soltarán unas 70 toneladas, mayo-junio unas 70 toneladas al mes sobre suelo alemán, 85 en julio. Lo cierto es que la planificación, el incremento de aviones pretendía que esto fuera ascendiendo hasta llegar a las 190-195 toneladas para el primer tercio del año 1919. Tenemos que saber que los alemanes, cuando piden el armisticio, han efectuado una serie de ofensivas, y la verdad es que los mandos aliados ya a mediados de 1918 esperaban un año más de guerra, ¿no? Entonces, ya os he dicho, hemos establecido un poco estos dos criterios. Uh-huh. Y nos queda el tercero, ¿no? Efectivamente, vamos a entrar con el tercero. Si hacemos un poquito de historia, antes de entrar en el tercero, la verdad es que la idea de las dos que más éxito tuvo a efectos prácticos fue la de la división aérea. La división aérea fue mucho más eficaz que la Independent Air Force. Seguramente el número de aviones influyó, pero probablemente también el concepto y el hecho que, una guerra tampoco estratégica todavía, fue una guerra muy estratégica la Primera Guerra Mundial, pero no a nivel aéreo, fue mucho más visible lo que estaban haciendo los aviones en el frente, es decir, los aviones de la división aérea, fue mucho más visible que lo que podían hacer los aviones británicos allá lejos, detrás de las líneas, ¿no? Entonces, fue mucho más eficaz, fue considerada mucho más eficaz durante la guerra, y en cambio, cuando acabó la guerra, cambió por completo. O sea, gente como Duval fue totalmente olvidada, y en cambio pues oficiales como Trenchard pues siguieron ascendiendo y tuvieron unas carreras muy plenas, y de hecho la idea de bombardeo estratégico es la que triunfa en el periodo de entreguerras, ¿no? Como con teorías como la de Douai, el italiano, si no me acuerdo mal, Tony, Giulio Douai, que dice que, bueno, que él ve grandes masas de aviones capaces de dominar el campo de batalla y de dominar la retaguardia del enemigo. Parece que Tony corrobora, ¿no, Tony? Sí, lo confirmo. La idea de su bombardeo en tres fases, atacando con bombas incendiarias, después con explosivos y para rematar con gas. Núcleos civilizados, con gente y así. Una idea muy buena persona. Y si alguno todavía se menea, pues no sé, se le puede mandar alguna oferta comercial para ya acabar de rematarlo. Unos cuantos panfletos. Sí, algo así. Bueno, pues vamos a ir por el tercer convidado en esta historia, que son los estadounidenses. Los estadounidenses llegan a Europa con un hándicap. Ellos no tienen 3 años de experiencia de guerra y de experiencia de guerra aérea previos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Es apoyarse en lo que las doctrinas que están elaborando en ese momento sus aliados. Haciendo un poquito de historia, ya en 1907 el teniente Benjamin Foulois, que será en su momento jefe del Air Service de la Fuerza Expedicionaria Americana, había pensado en la idea de las grandes flotas aéreas que llegarían al campo de batalla por delante, en vanguardia de los ejércitos, y entonces se encargarían de machacar todo lo que allí se moviera antes de que llegaran los ejércitos de tierra. Claro, estamos hablando de ideas prácticamente de ciencia ficción entonces, en 1918 y hoy. Es decir, incluso con el potencial que tiene hoy la aviación, sabemos que no es posible, que puede abrir camino, pero que todavía sigue siendo difícil que la aviación allane completamente el camino a las fuerzas de tierra, ¿no? En realidad, el ejército estadounidense, lo primero en lo que piensa, aparte de estas ideas tan originales, es en utilizar el avión como aparato de observación y, por supuesto, no tiene ninguna intención ofensiva para la aviación. De hecho, un documento del ejército americano en 1914 indica claramente que la misión de la aviación es conseguir información para el mando sobre la localización del enemigo y su progresión. ¿Qué es lo que pasa entre esta fecha y 1917? Pues lo que pasa entre esta fecha y 1917, concretamente el 3 de septiembre de 1917, es que el coronel Mitchell es puesto al mando del Air Service. Y este hombre, pues que llevaba bastante tiempo dándole vueltas al tema de la Fuerza Aérea, lo primero que hace es emitir un documento que se titula General Principles Underlying the Use of the Air Service in the Zone of Advanced American Expeditionary Force, que va a fijar la doctrina aérea americana. ¿Para qué sirve la aviación? Para ayudar a las demás armas en sus misiones propias. Es decir, ya tenemos la idea de una aviación de apoyo, que además va a ser fundamental, como ya hemos dicho, porque la aviación americana no se convertirá en arma independiente durante ninguna de las dos guerras mundiales. En este documento, lo que Mitchell indica es que la misión de la aviación, de todas las armas, que la victoria depende de la destrucción de las fuerzas enemigas en el campo de batalla. Y ningún arma es capaz de conseguirlo sola. Entonces, para eso necesitan la ayuda de la aviación. Además, establece una distinción que sigue dando quebraderos de cabeza hoy. Y es distinguir entre aviación táctica y estratégica. Esto no lo habían hecho, aunque sus principios se parecen un poco, no lo habían hecho ni los franceses ni los ingleses. Es este hombre el que además distribuye una serie de misiones, es decir, la aviación táctica se va a encargar de la observación, se va a encargar de la caza y se va a encargar de lo que ya él llama bombardeo táctico. ¿Qué es el bombardeo táctico? Todo aquel que se produce a menos de 20 kilómetros de la línea de frente. La aviación estratégica lo que hace es encargarse del bombardeo estratégico. ¿Cuál es el bombardeo estratégico? El que se produce más allá de los 20 kilómetros de la línea de frente. Esto es interesante porque realmente lo que hace es dividirlos no con respecto al tipo de misión, sino con respecto a dónde se lleva a cabo esa misión. Es decir, un bombardeo estratégico, según Mitchell, puede ser el ataque directo a tropas en tierra, puede ser el ataque a un centro industrial, puede ser un ataque a una vía de suministros, es decir, puede ser muchas cosas. Y esto, si nos fijamos, en la Segunda Guerra Mundial va a seguir dando guerra, ¿no? Porque bueno, pues no se sabe si los aviones de bombardeo estratégico se utilizan solo para bombardeo estratégico, también se les da misiones tácticas, es decir, esto es una mezcla que va a persistir durante muchos años. Yo creo que ya por un poco por zanjar este tema, podemos decir que la doctrina que van a crear los americanos se separa de las dos doctrinas, se queda en medio, un poquito más cerca de la francesa que de la británica, y por utilizar pues tipos de misiones más actuales, que es lo que decía al principio, los tres grandes tipos de misión que realiza, bueno, que ha realizado tradicionalmente, que yo creo que realiza hoy en día la aviación, podríamos decir que la doctrina francesa se centró en lo que se llama el apoyo cercano, el close air support, que la doctrina americana se centró en la interdicción desde el aire, y que la doctrina británica pues es un poco la que da el nacimiento al bombardeo estratégico, digamos político, tal y como lo entendemos hoy, ¿no? Y por eso no me meto en doctrinas de otros países, porque realmente son estas tres ideas las que luego van a marcar el desarrollo de la aviación en los años posteriores. De hecho, es curioso, porque no hay nada que se parezca más, cuando uno los estudia un poco, a esta división aérea, que las acciones de la Luftwaffe en 1940, cuando machacan a los franceses con ideas que tienen bastante que ver con lo que el coronel Duval había planteado en su momento, ¿no? Y en cambio, pues los británicos ya vemos que volverán al bombardeo estratégico, los americanos van a tener una aviación mucho más versátil, en fin, todas estas cosas pues se vuelven a encajar 25 años después, pues, en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y con esto, estimado público, pueden ustedes despertar. No, hombre, no. No, así una anécdota, porque a ver, estabas hablando de William Mitchell, bueno, que algunos llaman Billy Mitchell. Decir que este hombre, bueno, pues su vida es la verdad un poco ajetreada, incluso fue juzgado por insubordinación más adelante, calificó de incompetentes a otra fuerza, bueno, una cosa tremenda, pero decir que póstumamente este hombre pues recibió un bombardero, creo que es el B-25, recibió un nombre en su honor, o sea, no es poca cosa el uh-huh. Mitchell. Sí, sí, yo decía, digo, Mitchell me sonaba de algo y fíjate, ahí está, en fin, pues para que veáis de dónde vienen las cosas. Bueno, no sé si queréis añadir algo, pero lo podemos unir casi con las conclusiones y consecuencias. Yo he puesto consecuencias, pero bueno, vendría a ser el legado, ¿no? El legado de esta Primera Guerra Mundial y lo que has mencionado tú, Javi, porque vamos a ver, hay una revolución. Lo que llevamos mencionando todo el programa es como al principio los aviones eran casi de exhibición, de circo, pero luego, o sea, circo volante, ¿no? Pero luego ya realmente en la guerra, pues es como o te despiertas o te aniquilan y hay un desarrollo brutal. Siempre pensamos que el periodo de entreguerras es el de mayor desarrollo, pero es que este periodo es el que es el verdadero germen de todo eso, ¿no? Entonces sí, aquí yo tenemos... Voy a traerme, Goyo, si me dejas un segundo, hacer sí, sí. Una comparación muy friki, ¿no? Imaginemos que para la próxima guerra se ha inventado el teletransporte. ¿Cómo se utilizará el teletransporte? ¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿Quién lo utilizará? ¿No se utilizará? ¿Se creará un arma? Pues yo creo que la revolución que planteó la aviación fue algo similar. Mira, algo por esta línea. Pues mira, pues creamos el Enterprise y con nuestro amigo Spock, pues nos teletransportamos y lo utilizamos. No sé, yo qué sé, una cosa así, ¿no? De Leonard Nimoy. Que yo creo que el próximo paso ya estamos además muy inmersos en él, que son los drones, que va a ser lo que comentaba Veramendi. A ver cómo usan la doctrina de drones ahora, cuando haya un gran conflicto o algo, porque ahora mismo están empezando... A ver, que se pueden llegar a pilotar aviones desde varios miles de kilómetros y claro, eso es realmente, están ahora bajo la Fuerza Aérea, pero quién sabe si alguna vez los drones expanden más que la propia aviación y se forma otro cuerpo. Uh-huh. Mirad, ahí la jugada será interceptar la señal de los drones más que derribar los drones. Sí, sí, pues en eso consiste, exactamente. Actualmente es la guerra. De todas formas, mirad, el otro día escuché un capítulo de La Órbita de Endor y decía nuestro amigo Antonio Runa, decía, voy a hacer esto y dentro de no sé cuántos años vamos a ver cómo estábamos y qué ha sido de nosotros y hemos conseguido cosas. Vamos a hacer nosotros, pero a nuestro modo. Es a ver si podemos hacer uno de drones con Javier Jordán y dentro de no sé cuántos años, pues lo revisamos. y hacemos otro programa diciendo, pues fíjate todo lo que se ha avanzado en el tema de drones, y yo creo que será un ejercicio curioso. Así que bueno, me sí, propongo. Nos han contratado como asesores, pero todo a ver. En fin. Grabando desde el Pentágono. En fin, bueno, a ver, gente que sabe de redes y de informática tenemos aquí, así que no hay problema, recurrimos a ellos. Bueno, vamos a ver, conclusiones y consecuencias. Aquí tenemos, yo os digo todas las preguntas y ya si queréis debatimos y concluimos el programa. Pachi Apellani de Frutos dice, en primer lugar, ¿sois recojo hostia en salsa verde? Y lo segundo, la evolución y desarrollo de las tácticas y acrobacias que marcaron las bases de los combates aéreos incluso en la actualidad, y ya puestos, la influencia e intervención de los pilotos de la Primera Guerra Mundial en la Segunda. Gracias, gracias y gracias. Bueno, Guerin, la verdad es que metió bastante la pata en la Segunda Guerra Mundial. Emanuel Martínez Alcocer, comentad también que adelantes tecnológicos, tácticos, etcétera, se produjeron en esta guerra que fueron importantes para la Segunda. Vince Clordo dice, ¿cuál creéis que fue al final del conflicto el avión más avanzado de todos? Soy aficionado a la aviación y me consta que varios de los avances desarrollados en los últimos modelos se emplearon durante el periodo de entreguerras o en la Segunda Guerra Mundial, como las alas en cantilever, los colimadores o el mecanismo de disparo a través del buje de la hélice que tan famoso harían al BF-109 alemán. Ozzy Luis Ornelas dice, ¿qué país al final de la guerra sacó más provecho de la aviación? Saludos de México, sois unos maestros. Bueno, yo creo que esta pregunta es... En un primer momento, al final de la Segunda Guerra Mundial, quién sabe, no sé. Bueno, chicos, han salido cosas aquí. Esta última, a conjeturar que probablemente el país que pudo sacar más provecho fue los Estados Unidos, aunque solo sea por el nivel industrial. Mira, no estoy hablando de la cantidad de aviones que fabricaran, pero probablemente, bueno, pues cuando se empiezan a crear todos estos vuelos transatlánticos, pues son compañías estadounidenses, francesas, inglesas. Pero si nos vamos al principio de la guerra siguiente, el país que más provecho sacó fue Alemania, curiosamente. Uh-huh. Fueron los que elaboraron una doctrina aérea sólida para el momento en que la utilizaron y muy acorde a, como decía antes, a la de la Primera Guerra Mundial. David, tú querías, opinar. Sí, yo, pues fíjate, siguiendo en la línea de Veramente, y como había dicho, como ya he comentado anteriormente, es muy curioso que, pero digamos que cada país y cada fuerza aérea cogió las doctrinas que más sufrió, pues al igual que los alemanes sufrieron bastante lo que fueron los ataques tácticos y elaboraron una aviación muy muy táctica, muy dirigida al campo de batalla y a romper el frente, lo que hicieron los británicos, por ejemplo, desarrollar una importante aviación de estratégica de bombardero. O sea, como ya hemos hablado en varias ocasiones a lo largo de algunos histocas, sí que tenía que al principio de la guerra ya tenía en proyecto o tenía en servicio varios cuatrimotores al principio de la Segunda Guerra Mundial. Y estos cuatrimotores sí que están basados, pues, digamos, en esos compases de la Primera Guerra Mundial, donde sufrieron esos bombardeos estratégicos por parte de Alemania. Vieron el daño que podían hacer y aplicaron esas tácticas a ellos mismos. Por tanto, yo creo que cada fuerza aérea a su modo hizo su propia guerra y sacó unas conclusiones que luego aplicó en la siguiente. Tony, ¿tú qué opinas? Yo es que Javier pretende me lo ha quitado la boca. Sí, prácticamente pienso que al final quien sacó más conclusiones en términos bélicos fueron los alemanes. Los italianos quizás llevaron una falsa sensación, la idea esta de que el avión tenía que ser el Nova Mars y tendría que ser prácticamente como un sustitutivo del ejército de tierra, y además con el ensalzamiento este ideológico del movimiento futurista, tenía que destacar que al final hizo que no asignara bien los recursos, que hicieran aviones que no dieron la talla al momento de llegar a la Segunda Guerra Mundial. Y en el término entre guerras, bueno, sí, realmente los americanos hicieron muy buenos progresos, recordamos a Lindbergh, pero bueno, antes de Lindbergh hubieron otros pioneros que lo intentaron. Por ejemplo, hay un francés, Nungesser, que bueno, había sido otro superviviente de la Primera Guerra Mundial. pese a tener, me parece, que 17 accidentes aéreos, y uno de los cuales, para facilitar la evacuación, bueno, su atención médica, pues el buen hombre tuvo la decencia de estamparse contra un hospital. Cosa que hubo un soldado que agradeció porque le rompió las dos piernas y con ello se libró de irse al frente. Pero bueno, imagínate si en vez de Lindbergh, del tener ahí el Spirit of St. Louis en el Museo Smithsonian del Aire y del Espacio, tuviéramos ahí en París el avión que llevara Nungesser. Claro, son, ya entramos en el campo los what if. Pero yo quería mojarme en lo del mejor avión de la guerra, bueno, menos en las últimas fases, y dar un voto por el de el Fokker de 7 o el Junkers de 1. Bueno, el Junkers de 1 prácticamente no entraría, o sea, el Fokker de 7, aunque mi corazoncito tiene un triplano rojo. Vale, vale. En fin, he visto vuestras conclusiones y tal, y hombre, yo lo he dejado caer desde mi ignorancia, que, hombre, al principio yo tengo entendido que, claro, los alemanes sí sacaron mejores conclusiones. Lo que pasa es que yo no sé si los demás se pusieron las pilas viendo a los alemanes o espabilaron un poco en lo que estaban haciendo. Pero bueno, al principio de la guerra parece obvio que los alemanes sacaron mejores conclusiones y las aprovecharon, ¿no? Me refiero al principio de la guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Respecto a las tácticas, ¿qué podemos decir? ¿Realmente se utilizaron todo este tipo de tácticas que hemos visto anteriormente? ¿O realmente las hicieron evolucionar viendo el tema, el desarrollo tecnológico de los aviones? ¿Alguno se atreve? ¿David? Venga, bueno, las tácticas van surgiendo. Bueno, bueno, venga, no, yo iba a comentar que sí que muchas veces aprovechaban lo que era las cazas de los aviones. Como ejemplo, yo lo que más he estado viendo para este podcast es sobre todo los aviones británicos, y sí que sobre todo al final de la Primera Guerra Mundial digamos que se estructuraban en escuadrillas muy parecidas a los circos volantes de Richthofen, pero con diferentes tipos de aviones. Por ejemplo, el SO-05, si tenía una serie de capacidades en armamento o en ascensión, pues se alineaban a lo mejor a más baja altura. Sobre ellos iban los Camel con otra serie de características, y sobre ellos iban los Suffin Dolphin, que además tenían un motor refrigerado por agua y no por aire, que podía a lo mejor pues tener más capacidad a esa altura. Entonces sí que se sacó partido a la diferente tecnología, al diferente desarrollo de cada avión, pues para complementarse unos a otros. Es una cosa pues que, digamos, que la guerra iba desarrollando nuevas tecnologías y los pilotos pues iban aprovechándolas y adaptándolas. Y claro, todo esto también se refleja, pues dependiendo del tipo de avión, pues en las diferentes tácticas. Una cosa que vemos, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial es que hay un montón de aviones, pues que la gran mayoría que son biplanos y algunos triplanos. ¿Qué pasa? Que un avión, cuanto más alas tiene, digamos un biplano o triplano, tiene una mayor maniobrabilidad. O sea, en esto se está pensando en aviones preparados para el combate cercano. Cuando es un avión monoplano, el monoplano sí que es mucho más veloz a veces que los biplanos, pues porque tiene menos resistencia al área. Por tanto, estamos pensando en aviones más destinados al reconocimiento. Pensad en Fórmula 1. Los que tengan más alerones y tal pueden hacer las curvas más rápido, pero tendrán una velocidad punta muchísimo menor. Y claro, sin embargo, los que tengan apenas elementos de control aerodinámico, pues esos tendrán en recta una velocidad de la leche y curvas pues serán lentísimos porque la maniobrabilidad es muchísimo menor. Pues pasa lo mismo con los aviones. Pues, por ejemplo, el Richthofen, claro, al tener un triplano, que era un avión endiabladamente ágil, ¿qué es lo que ocurre? Que las características de este piloto le venían al pelo, claro, era una máquina de matar. Sin embargo, pues otros pilotos, pues que a lo mejor buscaran más también el picado, la velocidad, el combate, no tanto en maniobra, sino más rápido, el caer sobre el enemigo, pues con un biplano se veían bastante, pues bastante complementados. Digamos que hay bastantes factores, o sea, son difíciles todos de analizar. Yo tampoco soy un gran experto en ingeniería aeronáutica, pero sí que hay que balancear cada avión pues con las características del motor y la aerodinámica que tenía. Aunque al final parece, ¿verdad? Ahora te doy paso, Tony, aunque al final parece que lo que se impone es el tema de la velocidad en la Segunda Guerra Mundial. Yo, más que nada, por el tema de la potencia del motor. Y bueno, también lo que escucha y recomiendo otra vez Hay un podcast que se llama Motor y al Aire, donde analizan todo esto, que si velocidad, que si maniobrabilidad y el tipo de qué tipo de maniobras pueden hacer, en fin, todo eso allí se adentran a saco paco, así que bueno, lo recomiendo. Una pequeña curiosidad antes de dar paso a Tony, pero fíjate que hablábamos antes de quién saca mejores conclusiones de una guerra a otra, pero también se siguen perpetuando algunos errores. Analizando un poco cómo interceptaban los aviones, sobre todo de británicos a los bombarderos alemanes, sí que tenían bastante dificultad ya que atacaban ametralladora. Y claro, la ametralladora lo que hace, pues eso, tirotea y agujerea un avión. Pero no le causa, si no le da en un motor o en un sitio vital, tampoco es que lo derribe, puedes herir, puedes incluso matar a toda la tripulación, pero el avión no caer. Y vemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial que los Spitfire en la Batalla de Inglaterra estaban armados pues con 10 ametralladoras, que hacían el mismo efecto sobre los Henkel alemanes, o sea, los dejaban como auténticos coladores, pero si no les daban en un motor, no eran capaces de derribarlos, hasta que ya a mediados de la guerra no fueron equipados con cañones de 20 milímetros o más, no fueron capaces, pues eso, de destrozarlos en el aire, que era lo que se pretendía, mientras que los alemanes sí que llevan, además de ametralladoras, llevaban en el equipamiento pues cañones de más potencia para poder derribar a los bombarderos. Es una curiosidad de que realmente, aunque en unos temas sí evoluciona, en otros sí que se perpetúan algunos errores. Tony, ahora sí. Sí. Estamos hablando de prácticamente en 14 años te encuentras un salto tecnológico en el que pasas del avión de los hermanos Wright en Kitty Hawk que vuela unos pocos segundos a 14 años después tienes un bicho que te puede volar prácticamente hasta de Alemania hasta Londres y da y vuelta. Es que el progreso es brutal. Y con el tema de la maniobrabilidad del triplano Fokker, en una serie de documentales que hizo History Channel llamados Dogfights, combates aéreos, hay uno específico de la Primera Guerra Mundial. Yo recomiendo mucho ver el combate de en medio, salvo error, que es el último combate de uno de los ases que hemos comentado antes, de Werner Voss, en el cual él tiene detrás toda una serie de aviones británicos de S-5 que están encima de él y por detrás, que se lanzan en picado a mirar de atacarlo, y el triplano hace una maniobra, pero casi como la que haría un coche derrapando, para ponerse de cara a ellos y contraatacar. Y es esto, o sea, son unos bichos que quizá sorprendería la maniobrabilidad que tenían, pese a los medios de los que disponían en esa época. A mí me ha parecido ver unos vídeos ahí y a mí me sorprendía en tan poco espacio la cantidad de maniobras y cosas que hacían en el aire. La verdad es que es un combate pues completamente diferente a lo que nosotros tenemos en mente cuando vemos cosas de la Segunda Guerra Mundial. En fin. Bueno, chicos, si no queréis añadir nada más para concluir, pues vamos a pasar a la bibliografía, que ya es hora. Bueno, vamos a ver. Aquí bibliografía tenemos, yo había mencionado antes, que bueno, que vale, sí, en la Wikipedia, pero la clasificación es la que es. Entonces, viene todo rejuntado y viene clasificado por escalones. Pues, ostras, ¿qué más queremos, no? Incluso hay otra página, aviación, en la Primera Guerra Mundial, donde ya te hacen una clasificación de los con los highlights, ¿no? Decir, pues este te destacan porque fue importante este fulano que cayó, este as del aire, etcétera. Pero bueno, que deciros que hay una página donde, bueno, si buscáis ases de la aviación de la Primera Guerra Mundial, te vienen los listados por escalones, pues completos de los ases del aire, incluso son con sus condecoraciones, su país y el número de victorias, incluso a quién servían, si era canadiense y servían la, no era la RAF, sino sus antecedentes, ¿no? Pero bueno, que está ahí, lo podéis consultar y la verdad es que es muy interesante, y a partir de ahí pues podéis adentraros en quién era quién, ¿no? Bueno, y aquí había dos libros que tú ibas a recomendar, Tony. Sí, una biografía y una novela. Por parte de la biografía es El avión de caza rojo, son las memorias de Manfred von Richthofen, del Barón Rojo. Lo vemos explicando su vida y su introducción a la aviación, sus diferentes combates, cuando derriba la Neue Hawker y así. Y después ya es otra novela de la serie que ya comenté en el tema de Primera Guerra Naval, Las aventuras del Leading Chief Lieutenant Otto Proaska, que en este caso es el libro que responde al título de The Two-Headed Eagle, in which Otto Proaska takes a break as the Habsburg Empire leading U-boat ace and does something even more thanklessly dangerous. Ya el libro más o menos explica, después de un incidente, pues en vez de estar sirviendo las profundidades en los submarinos, pues como el chico tenía un poco de nociones de aviación, pues lo envían a lo más alto, al cielo, literalmente. Y bueno, hay historias, solo un apunte, o sea, imaginaros ser tener como piloto a un húngaro que solo habla húngaro, bueno, habla húngaro, pero que no, tú no conoces papa de húngaro, y al final, ¿cómo combaten esta dificultad lingüística? Pues como el húngaro se educó en un colegio de curas, pues dándole las órdenes al observador en latín. Me lo imaginaba. Es muy... como antiguamente. O sea, como las novelas estas de John Biggins, que es el autor que la escribió, o sea, tienes momentos en los que ríes mucho, tienes momentos quizá más trágicos y más... y que te llegaron quizá un poco más en el corazón con pena, pero son unas novelas muy, muy recomendables que hablan de otro tiempo muy curioso. Uh-huh. Es una cosa que nosotros no dimensionamos, pero es que antiguamente, a ver, cómo se comunicaban, si iban de, o sabías el idioma, o bueno, pero ahí tenían el latín, que daban toda la misa en latín, en fin. Y se lo tenían. Muy divertido. Sí, sí. Yes. Bueno. A ver, tenemos aquí por parte de David, ¿qué tenemos, David? Pues un libro que a mí me encanta, además uno de mis primeros libros de aviones, que se llama Crónicas de la aviación, de Place Llano. Es un tochaco de más de 950 páginas, pues que explica la aviación desde su inicio hasta los años 90, cuando fue editado. Y realmente, o sea, todo lo que va entre los años, entre 1914 y 1918, pues explica, digamos, todos los hitos y efemérides de la Primera Guerra Mundial. Y explica, con pequeñas notas de prensa, pues que hablan sobre los distintos aviadores, los distintos ases, y esas efemérides pues que van ocurriendo, los bombardeos sobre ciudades, los cazas que van apareciendo en combate, los principales duelos aéreos y demás. A mí es un libro que realmente me encanta, no es una novela, no es... ni tampoco es un ensayo, pero es un libro mediante pequeñas notas de prensa pues va dando una idea de lo que fue la guerra en aquel tiempo, pues desde todos los puntos de vista y desde todos los ángulos. Muy recomendable, eso sí. Yo creo que, no sé si todavía se editará, porque yo creo que para imprimir un libro de estos hay que talar media selva amazónica. Bueno, a ver. Si Beramendi no quiere recomendar ninguno así en especial, pues pasamos a la filmografía. ¿Tú querías aportar alguno o pasamos? Yo corroboro los libros que han comentado los compañeros. Pues adelante, pasamos y aquí tenemos filmografía. A ver, vamos a ir casi por años. Pues aquí tenemos Alas o Wings, que se llama Alas en español, en castellano, y Wings en inglés, que es su título original. Es de 1927. Luego a continuación tenemos aquí uno que se llama Hell Angels, ¿no, Tony? Sí, la famosa película. 1930. La famosa película de Howard Hughes, del que vemos en la película del aviador. La película esta en la que se gasta tantos medios y así para mirar de rodar una película súper épica. Y es una muy buena, aparte de la historia de acción muy bien hecha para ser una película de los años 30, los medios son los de la época. O sea, ves allí volar Fokkers D7 como aviones alemanes. Hace gracia ver al Barón Rojo pilotando uno. Bueno, tenemos otra película, ya mucho, a ver, pues estamos hablando de casi 30 años después, 27 concretamente, que es La Escuadrilla Lafayette, 1957. Ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial y tal, y como curiosidad, hecho curioso en esta película, es que sale Clint Eastwood. Sale Clint Eastwood ahí, un papelillo figurón. En fin, bueno, cosa curiosa. Y Tony, tú tenías otra de... ¿cómo se llamaba esta de 1966? The Blue Max. Que ahora mismo no recuerdo cuándo trabajaron en castellano, pero bueno, es la historia de un piloto novel, deja la infantería para mirar de conseguir la gloria en el aire, Bruno Stachel, y cómo se va teniendo que ganar poco a poco para la reputación, para poder codearse con la aristocracia prusiana y así. Bueno, la gracia es que el protagonista era el actor, que ahora mismo no me sale el nombre, que se hacía de Aníbal Smith en Equipo A. George Peppers, creo que era. Puede George Peppers, sí. George Peppers, sí, sí. Confirmado. George Peppers era... George Peppers, confirmado. Sí, sí, sí. El de Desayuno con Diamantes, etcétera. Sí, sí. Sí, señor. Bastante jovencito y tal. Ha tenido uno de los primeros papeles y... Ya hacía de piloto de combate alemán. Por curiosidad, a ver, a los que les gusta el heavy metal, hay una canción de Ice Earth que se llama Red Baron Blue Max, así. Lo meto así directamente, pues habla de ambos. Bueno, pues eso. ¿Qué más tenemos así de filmografía? Tenemos aquí Ases del Cielo o Aces High. De 1976, y aprovecho, hay una canción de Iron Maiden que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial que se llama Ice High. A ver, David, ¿tú querías comentar algo? Sí, luego ya no, pero ya para el final nuestra fe de ratas habitual. Ah, vale, vale. Bueno, y en el 2000 en Ice High que está Malcolm McDowell, me parece el actor que después hizo La Naranja Mecánica y Calígula y haciendo de aviador. Y a ver, tiene escenas, o sea, los aviones no son de la época, son réplicas, pero tiene escenas muy buenas, como el festival que le montan a un piloto derribado alemán allí en el cuartel británico para celebrar su hospitalidad. Es pelín bizarro, hay vídeos en YouTube y lo recomiendo bastante. Bueno, tenemos del 2006, yo creo que la mayoría de vosotros pues la habrá visto porque la han echado por la tele varias veces, en fin, se llama Flyboys, Héroes del Aire, y que viene a hablar de la Escuadrilla Lafayette. Y bueno, así, actores que yo recuerde, está el actor francés este que no me acuerdo, Jean Reno, y no sé, probablemente algún americano de estos famosillos, jovencitos, de estos que sacan así guaperas. Pero vamos, está Jean Reno pues haciendo de superior de esos indómitos norteamericanos. Luego tenemos aquí otra. Sale el león en esa película. Pues seguro, porque ya te digo que por lo menos en detalles a mí me pareció que estaba bastante bien logrado, sin ser un conocedor de eso, pero me pareció que estaba bien ambientado, el tema también de los bares y todo eso, y ese estrés en combate que tenían, en fin, una cosa bastante... Por lo menos te metías en lo que era aquello. Bueno, aparte de la historia de amor esa inverosímil, en fin, yo que casi no me meto. A ver, tenemos aquí otra, si no queréis comentar más de ello, que sea del 2008. Tony, tú lo habías apuntado, de Red Baron. Sí, una película alemana que el nombre no ya da suficientes pistas, que habla sobre el Barón Rojo. Muy buena película, que obviando quizá la historia de amor, en la cual lo mejor es ver la actriz que hace de Cersei Lannister en Juego de Tronos vestida de enfermera. La historia, bueno, o sea, los aviones muy bien recreados, escenas muy buenas, o sea, a nivel de FX está muy bien. Aparte también, como otro actor, son actores conocidos, o sea, Lothar von Richthofen es interpretado por uno de los protagonistas de Hijos del Tercer Reich. Y como Werner Voss está el Til Schreiber, me parece que se llama, que lo conoceréis más como el actor que encarna a Hugo Stiglitz en Malditos Bastardos. Y la verdad es que, hombre, como película entretenida para noche de cine y palomitas, está entretenida. Bueno, y ahora llegamos a nuestra favorita. Tenemos aquí, de la mano de Hanna-Barbera... Pues, ¿verdad? Hemos hablado antes de ello, del Escuadrón Diabólico. Hombre, esos dibujos. Pues fíjate, yo lo había pensado en ello siempre que hablamos de la Primera Guerra Mundial, porque cuando yo era pequeño sabía estos dibujos y fue una de esas maneras en que me aficioné a la aviación. O sea, yo cuando hablaban de Pierno Doyuna, me acuerdo que siempre lo asimilaba, en vez de a los autos locos, al Escuadrón Diabólico. Siempre decía, pues este es el de la paloma y tal, no sé qué. nunca fue, fui un incomprendido. Pero sí que además es curioso porque el protagonista, que luego le vemos en Los Autos Locos, siempre le ponían como ese prototipo de alemán, así con sus bigotitos. Sí, pero tenía un acento francés. Eso es una cosa rara. Sí, o sea, tenía ese, además ese look de aviador, que incluso luego llevaba en Los Autos Locos de la Primera Guerra Mundial, y simplemente una curiosidad. Y luego los diseños de aviones que hacían esta serie, pues que sí, que realmente, aunque parecieran cosas locas e inverosímiles, sí que tenían ese toque Primera Guerra Mundial. O sea, esas locuras de muchas alas, de las ametralladoras en los lugares más insospechados. Pero bueno, hélices por todos lados. Exactamente, o sea, sería, digamos que los chavalines para ponérselo son dibujos bastante entretenidos. Pero bueno, lo que ven ahora, fíjate, no sé. Mejor ponerles Pokémon, sí. Así que verán ahora. Bueno, a ver, tenemos aquí. Como esponja. Como esponja, eso es. Bueno, tenemos aquí. Los viejos, ¿eh? Mucho, ¿eh? Bueno, a ver, tenemos, a ver, de videojuegos. Yo, a ver, no está ambientado en la Primera Guerra Mundial, pero sí que está ambientado en una edad ficticia que es equivalente a la Primera Guerra Mundial. Y entonces, bueno, utilizan los zeppelines como si fueran carriers volantes, o sea, como portaaviones volantes, y de ahí lanzan todos los cazas, que son aviones de, pues, ambientados en el periodo de entreguerras, Primera Guerra Mundial. Entonces, este juego es de... a ver, es viejuno, ¿eh? Vamos, de Diógenes Digital, clarísimamente, de los videojuegos en pesetas. Se llama Air Power. Y, bueno, el nombre completo lo tengo aquí, Air Power Battle in the Skies. Y bueno, pues lo que os he comentado es de el 6 de noviembre de 1995, ha llovido, 20 años, tío, qué fuerte. Una cosa tremenda. Y la plataforma en la que se jugaba era en MS-DOS, o sea que fijaos, una cosa tremenda. Pero vamos, muy entretenido, y la banda sonora era maravillosa, claro, todo con sintetizador. Y creo que estaba la danza macabra y tal. La verdad es que muy... muy evocador utilizarlo, y tenían algún bombardero y tal. Bueno, la verdad, muy muy muy guapo el juego. Y habíais apuntado por aquí otro, Tony, ¿verdad? Tú tenías uno por aquí. Sí, yo había puesto el Rise of Flight, que es aprovechando el motor del Illusion 2 Sturmovik, que se ve que hicieron un nuevo juego, parece muy parecido. Hicieron un nuevo juego, ya este sí ambientado en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, es la oportunidad perfecta, pues, para ponerte a los mandos de tu triplano Fokker o tu SPAD y empezar a recopilar victorias y copas que acrediten tus derribos. Muy currado gráficamente, o sea, no he podido jugar, pero he visto bastantes vídeos en YouTube y tiene muy buena pinta. Si tuviera un ordenador bueno. Y ese juego era como el Illusion, que sin empezar a desconectar cosas no había forma de despegar el avión. No sé, no. Habrá que preguntar a algún gamer por aquí. Es como las leyendas del Flight Simulator, ese de que ni los profesionales pueden hacer despegar los aviones. Sí. En fin. Algo bueno, por el estilo. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos con la fe de ratas, David, es el momento. Ah, sí, fe de ratas. Solamente el penitente pasará. Sí, en aquellos momentos, cuando yo hablaba de las fuerzas aéreas británicas y demás, decía que algunos de sus ases habían ganado la Cruz de la Victoria. No, Veramendi luego me dijo, ¿pero qué has hecho? Digo, pues traducir mal. Es Cruz Victoria de la Reina Victoria. Cruz Victoria nada, de la Reina Victoria. Pero bueno, que ha sido ese full friend que te has traído de Victory Cross, probablemente. Es un fallo que aparece en lugares insospechados, incluido en libros de editoriales fuertes, me lo he encontrado en alguna ocasión. Bueno, pues yo también lo hago. Queda disculpado, pero por lo menos tú admites aquello, en fin, no hay problema. Yo lo junto a mi chinú transit ahí, en mi penitencia particular. Exactamente. Nosotros, vamos, cuando metemos la pata o nos confundimos o nos dejamos llevar, por ejemplo, joder, sin ir más lejos, tú, Tony, mencionaste Von Paulus y rápidamente te corregiste. Hay otros sitios donde están Von Paulus, no vamos a decir dónde, pero bastante conocidos, en fin, aquí si vemos que hay un error lo reconocemos, así que perdonando, si tenemos reflejos para ello. Exactamente. Hombre, sí, luego hay que vernos. Si fuera de antena ahí, como hay alguno ahí, vamos a machete. Sí, sí. Somos los más crueles. Sí, sí, entre nosotros ya nos damos cerita. Pero bueno, aquí está nuestro aporte para la Primera Guerra Mundial, por lo menos en el arma aérea. Así que, chicos, nos vamos a despedir. Despedimos aquí que tenemos a Tony, arroba LordCidencester en Twitter. También despedimos a Jesús, arroba Bucaner. Despedimos también a Javier Beramendi, arroba TamTamBeramendi, que también lo podéis encontrar en gem.es, ya sabéis, grupo de estudios de historia militar. Y por cierto, que no lo he mencionado al principio del programa, que Javier es director de la revista Despertaferro Moderna. Y también tenemos a David, arroba David Nagan. Han estado todos ellos acompañándome. Yo soy Goyix, arroba Goyix barra baja Salduero. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en, por supuesto, en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest y en istocast.com. Y vale, si os pongan buena cerveza. Sí, exactamente. Y los de Mara también. Igual. Bueno. Nosotros nos vamos a ir al bar del aeródromo y bueno, pues si os ha gustado, de verdad, brindad con nosotros y dejadnos una reseña en iTunes, que realmente nos ayudáis con ello. Así que nada, chicos, a despedirse, ya es hora. Venga. Buenas. Dale, no, buenas noches, buenos días. Venga. Chusi. Pero no mucho. Always big. Semper Fidelis.